And now for something completely... Motherfuckers! Episodio 38. Grand Theft. Internet en la Xbox. Ahora ponen internet en la Xbox. Enhorabuena, hemos llegado al futuro. Oh, sí. Oh. ¿Qué me quieres decir con eso? Oh. Oh, nada. ¿Pero internet de qué tipo? ¿De qué estilo? Navegador. ¿Un navegador? Mm. Eso no es old school. Ya pasó, ¿no? Los tiempos del navegador. Eso ya la vamos a saltar a otro universo. Con la Play 3, que funciona tan bien y va tan bien. El navegador y de la... los multiplataformas son buenísimos en Play 3. Pueden ser mejores que los de Xbox, ¿a que sí? El navegador de Play 3 es tan... tan mierda... ¿Qué? Pensabas que... Así, con la Play 3 y después un disco pirata ahí ripeado de perdido. Oh, Lindelof, te daba en todo el Lindelof. Bueno, ya le he dado, ¿eh? Esto ha empezado. Vale. Hola a todos. Eso no lo cortes, que sepas lo cristrolo que eres. Has tenido que utilizarlo, cabrón. Ah, hola a todos, bienvenidos al episodio 38. Ya nos llegamos a, ya nos acercamos a los 40. Luego tenemos la crisis de los 40 y... Lo dejamos antes, el 39. Y lo dejamos antes. Teníamos que lo dejar en el 27, ahí morir como rockstar. Teníamos que haberlo dejado cuando lo quería dejar yo, que era en el 2. Que ya estaba hasta los cojones de podcast. Pero no, no, me lías. Y ahora mira las penurias que hemos de pasar. Ay, qué lástima. Bueno, este episodio 28 va a ser... especial, como siempre, en el corazón de todos los niños. Especial como especiales, Christopher. Sí. He decidido que no voy a hacer especiales ya. Ya me he cansado de hacer especiales. Bueno, hacemos el de Lovecraft, el último. Qué hijo puta que... Bueno, me parece súper raro. Tengo que torcer todo el cuello para decirte cosas porque estás atrás, porque estamos así en... Porque hoy tenemos... Tenemos un invitado especial. Público en directo. Exactamente. Hemos recogido a alguien de la calle, ¿cómo se lo hemos hacer? Ahora risas enlatadas, abucheo, bu. Eso es buenísimo, ¿eh? Ahora tenemos risas enlatadas gratis. Serán más bien abucheos enlatados. Y bu, fuera. Dos veces seguidas me tapan la boca. Te editamos. Pues eso, en este episodio vamos a hablar de un poco de lo que hablamos siempre, ¿vale? Que a ver, resumiendo, vamos a hablar por encima un poco de la demo que he jugado, que es la última que he jugado, la de Transformers Fall of Cybertron, esta. Ya volvemos a nuestra miseria. A nuestra miseria, pero será una sección triste muy muy corta, porque oh, solo quiero... ¿Qué? ¿Ya has podido jugar con una mano? No, era difícil. ¿Qué estabas ahí? Era difícil. Y yo, Megatron, me la pones Megatroncho. Luego, el juego de la quincena será el Sleeping Dogs. Hostia, ni me acuerdo. Y ya das gracias que has jugado un juego y no, porque... No, pero lo peor de todo no es que estés jugando a los de PC, porque de los PC puedes hablar. Lo peor de todo es que vas saltando de uno al otro. Además, ahora es súper jodido. Tío. Y no tenemos nada. No, porque estás jugando y dices... Bueno, no como un puto yonki con genómano. Pero dices, hostia, este juego está de puta madre para el podcast, pero... Y ves el Madafaka Vision, además como de ordenador que se presta, y dices, yo ahora estoy, y digo, no, este... Claro, como nos tenemos que guardar juegos, para no estaremos hablando aquí, Sleeping Dogs, y después metemos un Madafaka Vision de Sleeping Dogs, no tiene sentido, ¿no? Además es indie, o es raro, o está súper pixelado. ¡No! Eso no es para Madafaka. Casi yo, sería un blockbuster. El próximo, el Arkanoid. ¡Oh! Ideaza. Todavía tiene el Amstrad en funcionamiento. Yo creo que el Amstrad lo podemos todavía poner. Funciona. Y funciona, ¿verdad? Ahí. Dios, ¿qué hemos traído? Vale. Carga más rápido que la Play 3. Real error, ¿eh? Luego, el cómic de la semana será Blame. De la semana ya vamos a peor. Y después el anime de... Y el anime de los tres días. De los tres días. Y tenemos tres. No, tres, dos animes. Blame, es verdad. Este lo he leído yo. Keion, Bakumatsu Kikansetsu. Y luego, a lo mejor... Bueno, luego hablamos de la película después, ¿o no? Sí, bueno, podemos. A mí igual sí. ¿Qué película? Que, la última que hemos visto en el cine. Ah, vale. Sí, la de Frankenweenie. Frankenweenie, exactamente. Y... Pasamos a los comentarios. Comentamos los comentarios. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Nos comentan, la gente nos escucha. También son especiales. También son especiales. Para nosotros, sí. Sí, hombre, hablando de cine, a mí me gusta cualquier género. Románticas, de guerra, de marcianicos, de romanos, del oeste... Pues nada, Majo, escucha Pocinema, que por lo que me cuentas está hecho a tu medida. Y por si se te escapa algo, también hablan de series de televisión. Visítanos en nuestra página web www.pocinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@pocinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Pocinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. Es flame. Todo lo que quieres hacer, o sea, es flame. Oye, ¿sí? Me has quitado mi puesto, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, venga, vamos. Porque te estás volviendo blando, te ablandas con la edad. No, y espérate. Que después de este episodio... comentarios. Vamos a pasar primero a un correo electrónico que nos han mandado hace poco, de hecho, nos lo mandó Alberto. Y dice, hola monstruos, me encantó vuestro especial de Prometheus y casualmente hoy he leído un artículo sobre los cambios que obligó la Fox a hacer al Tito Scott en la película. Eso es un apellido de puta madre. ¿El qué? ¿Tito Scott? No, voy a decir el de Alberto, me mola. Ya lo dijiste. Sí. Pues es de puta madre. La verdad es que después de haberlo leído me entra una mala leche que no veas, el pedazo peliculón que podría haber sido. Aún así me pasa como a Cristo, todo lo que exhale olor a alguien me pone bruto y la película me gustó. Pues nada, chicos, espero con ansia vuestros comentarios sobre el artículo en cuestión. Un saludete. Y el artículo, bueno, va a blogdecine.com, unas reflexiones sobre Prometheus y las imposiciones y los cambios de Hollywood. Básicamente, realmente, lo que explica el artículo son los cambios que había antes del cambio de guión, o sea, el guión de Spades, del que hablamos, que era una precuela directa a Alien. Y habla, por ejemplo, que cuando entraban en la sala de las urnas... Cosas que tienen más sentido, en vez de urnas, eran huevos de Alien. Y ya se infectaba uno y todo venía de la infección y había un alien que mataba a la gente de la nave. Y... lo de la operación de la Nomi Rapa también más sensato. Exactamente, porque era ella la que se quedaba atrapada en la máquina mientras la máquina le curaba durante 8 horas o algo así, sí. Y el alien quedaba suelto e iba matando a la tripulación o que a la más gente, sensato, o lo que sea. Es una situación más buena. Que no, que viene un punky fumeta del espacio zombie, se los carga a todos en 5 minutos. Pero eso, bueno, es malo, eso es malo. Pero eso es malo, ver, porque luego pero, lo sabes. A ver, una cosa. Pero eso es mierda lo que dicen en el artículo. Es mierda. No, así directamente. Porque ahora, ¿qué pasa? La película ha sido una puta mierda, ¿no? Oh, no, debe haber recaudado, que es lo bueno. Pero el crítico me dice, vaya mierda, tal. Y ahora todo el mundo está tirando pelota fuera, ¿no? A Riles con, no, que yo al principio no quería hacerla y quería hacerla más personal y no sé qué. Ahora el Spider, no sé qué. Lindelof, ay, es que me cae el marrón, tal, la culpa de los productores, de la foda. Ahora todo mierda, ¿no? Ahora todo es tirar pelotas fuera. Claro, es lo que hace la gente, coño. No puede salir Ridley Scott y decir, se me va la chaveta ya. Estoy puto viejo y hago lo que me sale a los cojones. Que gusta bien, ¿no? Si no, bicicleta. Ahí tenéis vuestra super ballena. Vale. Comentarios. ¿Super qué? ¿Super ballena? Ah, vagina, claro, que lo has pronunciado así tan bien. Pro y claro, sí. Ya, no te has quedado. Vagina. Eso es del tráiler, el tráiler honesto. Ponle pitidos a esto. Sí. Después de iTunes nos ponen explícito. comentarios del episodio 36, que era el de crowdfunding, niños viejos, los ojos de Spike y cartas que no ligan. ¿Cómo hemos pasado del 36 a 38? Y... ah, vale, porque claro, en el de Prometheus... Así vale. Como lo decía, lo sabía. Kosu Last White dijo, al respecto de las tetas de Catbone, tampoco son tan grandes. Eso sí, la tía está buenorrísima. Las tetas de Kat Von D, que hablamos de la Kat Von D, que nos pusieron. Mira, unas fotos de Kat Von D para que... Pero no está tan buena la tía esta. Está muy maquillada. Nosotros... Pero está todo... seguro que destiñe. Desmontando mitos. Scribble. El pito azul. Scribble. Super fail, el chiste de los pañales. Que claro, hace tanto tiempo que ya ni te acuerdas, ¿verdad? Nada, bueno, da igual. Porque el Andrés, me parece que fue Andrés Nuken el que dijo algo y tú... está mirando ofertas de pañales en vez de mirarlo... Bueno, no sé. Confundiste uno con el otro y da igual. Vale. Que luego te diste cuenta, dijiste, hostia, no, que eso es Scribble, pero bueno. Sí. Andrés Nuken. La cuestión es que van a cuchillo, macho. Andrés Nuken. Buenas, cazulos del podcasting y guatas del audio en la red. Clopecis de iVoox y BlackRock Shooters del iTunes. Ya estamos con el BlackRock Shooters. Me ha parecido muy mal que os metáis conmigo varias veces, pero cuando Jaume se ha equivocado con el chiste de los pañales, todo se ha arreglado. Y sí, me gusta el Duke Nukem Forever. ¿Qué pasa? Y el Duke Nukem 3D, más todavía. Por cierto, me alegro de haber encontrado la cura del cáncer, tener SIDA. Esto seguramente no lo entenderéis porque estaréis grabando como en noviembre o así. ¿Qué día es? 18 de octubre. ¡Uy! Y el Alzheimer es lo que tiene. Este es Andrés Nuken. No hace falta que nos metamos con él. Se mete con él el mismo diciendo que le gusta el Duke Nukem Forever. Y lo del crowdfunding me parece que una vez se llega al objetivo no deberían dejar donar más. Es como si en la prueba de 100 metros Usain Bolt batiera el récord y los de los Juegos Olímpicos dijeran ¡callaos, no lo paréis, que a lo mejor bate el récord de los 200 metros y matamos dos pájaros! O se cae de la isla de Gran Bretaña ahí al agua, el hijo puta. No lo hacen, ¿verdad? Pues eso. Hablando del tema del crowdfunding de Pendulo Studios, Hollywood Monster, Runaway, New York Crimes... Sabemos, Runaway. Esto es una mierda gorda, pero bueno. Que querían financiar su juego Day One, tenía un poco menos pinta de truño que el New York Crimes, no ha llegado ni al 20% de su objetivo y se han comido con patatas todo el trabajo que llevaban hecho. Una pena para un estudio español. Pero eso toca los cojones. Eso toca los cojones y luego, sobre todo, en casos como, por ejemplo, el Sleeping Dogs. ¿Qué tiene que ver una cosa con... Pues Sleeping Dogs lo había hecho Universal Front estos estudios. Universal no, United Front Games, sí. Para Activision. Y Activision, cuando ya tenía el juego casi terminado, dijeron, ya no lo queremos, porque no llega a las expectativas y tal, porque era un true crime Hong Kong. Era la tercera parte. Exactamente. Y luego Square Enix lo recogió y diciendo en según qué sitios, diciendo, nosotros no entendemos, los de Activision debían estar locos para dejar escapar un juego así. Pero tú te imaginas que no hubiera llegado Square Enix. Hace todo el trabajo de un juego, tío. Ahora ya, pero eso lo hubiesen sacado porque van a otro Square Enix o lo que sea, que tengan un poco de cabeza, ya casi acabado, dicen, hostia, esto aquí hay pasta. Ya, pero... Además, que lo menciona el juego, o sea, da como muy vago, como a partes anteriores, como si fuese el protagonista del True Crime, el primero que sacaron, que también era chino. ¿Qué iba a decir? No sé, algo del crowdfunding, lo de hacer un juego... Eso me mata, porque esto, yo jugué al primer Runaway, sí. Y es una puta aventura gráfica, pero con todas las de la ley, o sea, es point and click, y además, jodidas, ¿sabes? Pero claro, estos ahora piden, Runaway, español, no sé qué, después sale el Team Chaffer ese con los putos pelos de loco que tiene, y dice, voy a hacer una aventura gráfica como la de... Y se creen que va a hacer el puto Monkey Island 2. Sí, no que está, pero pone el 7. Bueno, 7, sí. Cuando no saben que eso igual es más de Ron Gilbert que de Tim Schafer. Pero bueno, y ahora hace y digo, mira, mis primeras imágenes de la aventura gráfica de Crowfund. Y es como de un puto leñador que va por una cueva y además no parece una aventura gráfica ni nada. Este tío le han dado una pasta. Increíble, digo, pues no quería esa aventura gráfica. Pues dásela al Tim Schafer, que no ha hecho nada bueno. ¿Qué ha hecho bueno? Brutal Legend, que tenía una demo muy buena y después era de otra cosa. No sé por qué, no llegué a jugar al juego entero. Vale, pero la gente que tenemos poder adquisitivo sí que jugamos. Tú lo tienes, ¿no? Pero es un juego que engañaba la demo. Te pensabas que el Team Chaffer este me cae mal. Además tiene como una cara así de como súper bien pagado de sí mismo. Buah. Lo dejaste a la mitad. Imagínate. Lo dejaste a la mitad del juego, ¿eh? No, yo lo acabé, pero digo, ¿dónde está la demo, coño? De la demo todo va a cuesta para abajo. Bueno, comenta lo demás. Spec Ops The Line dicen que mola y uno de los diseñadores es español, Baxayaun, y es un genial doblador de vídeos de YouTube. Rage, solo he oído cuando has dicho final igual de caca que el de Mass Effect 3 y come mierda Mass Effect 3 es re chingón. No he entendido exactamente. Si no, y come mierda. Me está diciendo a mí que coma mierda. Porque Mass Effect 3 es re chingón. Claro, no, hombre... Yo lo entiendo, si le ha gustado tanto el Duke Nukem Forever, Mass Effect 3 tiene que ser, yo qué sé, Tiene la llave son que te la chupa, o sea, mientras te hace tic, tic, tic, en los huevos. Akira, un día fui a FNAC... Ahora dirá que es mala. Dale, dale. No, no, no, dijo, no dice que es mala, pero dice... Un día fui a FNAC y me leí los 6 primeros en un día, by the face, y ya no he leído nada más, solo faltaría colocaros que son. Y Cowboy Bebop y Samurai Champloo, que ha puesto champú, pero bueno, no los he visto ni los veré. Genial podcast, seguir así. Es que es igual, una... Le gusta que nos metamos con él. Es una alimaña. Es una alimaña. Pasamos a los comentarios del blog. Scribble dijo: hostias, el Xenoverse 2 de Mega Drive, lo puto peta. Jaume, hablas por boca de verdad. Yo me lo he bajado en la tienda de Wii. Sí, Cristo, Wii, donde solo los hombres apuntan. Y sigue a día de hoy siendo tan bueno como siempre. Ahora, sigo con el podcast. Es que el Xenoverse 2 es un puto juegazo. Esto es así. Puede ser, puede ser. Yo puede no ser, no. Te estoy diciendo que es. El Xenoverse. ¿Qué dice? Dice que hablo puto verdad. No, dice sí, hablas por boca de verdad. No sé lo que... No. Y el 1 ni existe. Como... Vamos a ver el 2. Pero dice... sigue diciendo... Pues yo iba a haber dado... Iba a dar pasta para el crowdfunding del Club Vintage, Arcade Games y tal, pero como cuando fui por ahí ya se habían pasado del objetivo con creces, pues como que ahí se quedaron las intenciones. Pero que es verdad. Normal. Pero la gente para qué da... Enroll, un crowdfunding muy famoso y muy reciente, este mismo mes, bueno, este mismo mes en agosto, que es cuando es el mes del comentario, ha sido el del juego La Puerta de Ishtar, que, o Ishtar o Ishtar, no sé si la ha escrito mal, yo lo he dicho Ishtar. Mal. Ishtar. Es Ishtar. Yo creo que sí. Ya, pero es que Ishtar me suena como más... No, Ishtar. Lógico. Sí. ¿Te suena más lógico en qué lógica es esa? En la pronunciación de Dios es antiguo. Mira. Ishtar. Diosa babilónica del amor y de la guerra. ¿Pero se refiere a esa? No lo sé. Esa tenía puertas en casa. ¿No? Tenía puertas entre las piernas, ya te digo yo. Puta de Babilonia. La puerta de Ishtar. Y escríbelo de la otra manera. De la otra manera seguro que no sale nada. Sale el comentario de Scribble. Ah. Ahora sale en Google. Quiso decir Cthulhu. Vale, escribe, lo has escrito mal, ¿eh? Para que lo sepas. Solo que lo has solo... escrito mal y me has hecho quedar a mí mal delante de Cristotrolo. Cristrolo, perdón. Cristrolo, es verdad. Lo que iba a decir rápido y me he liado. ¿Qué decía? Que el juego... Ah, sí, eso. Yo tengo una cosa que decir de este comentario. Bueno, ha sido el juego de La Puerta de Ishtar que ha alcanzado los 14.290 de los 2.500 que eran el objetivo inicial. Increíble. ¿Qué? ¿No hay huevos de poner a prueba vuestra popularidad? ¿Qué ibas a decir tú? Espera, que me acabe este dorito. ¡Joder! Ahora ha salido el Project Eternity, que es de Obsidian. ¿Sabes quiénes son los de Obsidian? Sí. Los que hacen segundas partes malas de juegos buenos. Hmm. Ahora me van a odiar por eso. No, pero son los del Alpha Protocol, el Knights of the Old Republic 2... Esta gente. Está el de los de... Chusma. Los de... Bueno, los, sí. Joder, los de New Vegas, me vale, parece que vale. Eran también. ¿Pero qué? Eran Obsidian esos. No. Sí, pero el segundo no lo hizo Bethesda, lo hizo Obsidian, sí, me parece. Me parece que sí. Pues estos han sacado un proyecto de estos de Kickstarter, Crowdfunding, Telemendicidad 2.0. Que es el Project Eternity este. Y es como querer recuperar un juego de rol occidental de los clásicos como el Baldur's Gate, sí, el Neverwinter Nights, tal, tal. Pues estos hasta este momento han superado todos los récords del Kickstarter dando una pasta increíble. Pero esto no, a y mí, al final bueno, sacan un JRPG, toma tu puta cara, o sea, Final Fantasy 7, coma ta, ta, ta, ta, ta. Con Guiles, en vez de Cloud te hemos puesto a Guiles. Yo lo compraría, tío, te imaginas todo así, ay, se pirota, ay, nuestra madre, Sonic Boom, y se pirota toma por culo, nuestra madre era protozoos alienígena, y Sonic Boom se pirota. Eso sale aquí, le hace uno y dice, ya está. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se peina? Y tira para casa. Hostia. Y la Eris dice, pues no me han matado. Yo, claro que no, nena. Ahora follar. Venga, ¿qué? Pues bueno, sacan eso. Pero eso me toca los cojones. Porque vale, Obsidian estaban un poco de capa caída desde el chasco igual del Alpha Protocol y tal. Pero esos son empresas grandes. O sea... Ya. ¿Cómo decir? ¿Por qué mendigan? Viene, no, sí. Hablando mal, sí. O sea, es como... Sale Spielberg y dice, voy a hacer un crowdfunding para hacer... ET2. Yo qué sé, ET2, el regreso del zurullo. ¡Oh, Dios! ¿Y le darían pasta? Pues claro que le darían pasta, pero... ¿Y no se la daría a cualquier productor en el vado de Hollywood? Sí, sí, sí. ¿Y estos no podrían encontrar a alguien que se lo financiase? Pero... Podrían hacer una encuesta, decir, mira, toda la pasta que me han dado. Que cuidado que después, no sé, lo financia alguien más y todos sean ganancias, ¿sabes? Bueno. Esto no lo veo nada claro. Ahora te diré después. Después, acuérdame, tengo una cosa para... Para extender la rajada del crowdfunding del otro día. Que no fue mala, cuidado. Yo en ningún momento digo que el crowdfunding sea un cáncer para... Hombre, no. Se pueden sacar cosas buenas del crowdfunding. Está muy bien. Está clarísimo. Vale. Sobre la última pregunta de Scribble, de si no hay huevos de poner a prueba nuestra popularidad, pues la verdad es que no, porque... triunfamos con la Coca-Cola. De todas formas, pero lo pensamos, pero que, de todas formas, ¿para qué hacemos un crowdfunding? Exacto. Para que nos compren ganchitos. Ahí está, cerveza. Ahí está. ¿Para qué lo íbamos a hacer? Porque, por ejemplo, podríamos hacer un crowdfunding, pero si hiciéramos un crowdfunding para, yo qué sé, mejorar el podcast o una mesa o lo que sea, entonces tendríamos que hacerlo, o sea, tendríamos que trabajar. ¿Es eso, coño? Es eso que no entiendo. Se pone feliz de, oh, ahora tengo que hacer mi proyecto de miles de horas, imbécil. El macho, te buscas trabajo, te complicas la vida. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Además, después, mira cómo nos trata. Hoy en algún sin lugar. Sin haber hecho un crowdfunding, nos escupiría, nos enviarían lapos en sobres. Ahí, ¡ah! Trabajad para mí, hermano. El Scribble estaría ahí todo subido. Ahí, ¡ay, qué hundidos euros! ¡Me debéis la vida! Bueno. Celio Gane dijo... Crowdfunding para especial Suicoden. Exijo especial de Suicoden. Si no hay especial de Suicoden, voy a vuestras casas, que os tengo cerquita, lo que tiene que ser de Mallorca también. O no, porque podría vivir en Alcudia. Y a lo mejor estamos super crazy si tenemos la casa llena de armas. Podría. Postdata. No digo que sea el caso. También podría ser un especial jugando una partida de rol, pero prefiero Suicoden. Postdata 2. Final Fantasy 7 se puede ir a tomar por culo. Final Fantasy 6 for the win. En eso estoy algo de acuerdo. Yo también. No he jugado nunca, pero yo también. Roberto... Uy, tos. Perdona, que iba a decir el... Me mata todo el mundo. ¿Cuál es el Final Fantasy bueno? El 6, el 6. Ha jugado, ¿no? El 6, el 6. Hablando de anime, de manga... Me imagino que sí que habrá jugado. ¿Quién? ¿El Celio? Que yo gane que lo diga. Sí, pero hay mucha gente que lo dice, no ha jugado. Como decir, ah, Ciudadano, ok, qué peliculón. ¿Qué sabes, Ciudadano? De Kane, el pueblo este precioso. ¿Lo has visto? No. Dos. Hablando de anime y manga, de hecho, he echado un vistazo de todos los que habéis hablado. No es que me haya escuchado todos los podcasts de nuevo, sino que la pestaña de se me prestó su inestimable ayuda. Y veo que no habéis hablado nunca de Trigun, que conociendo supongo que ya la habréis visto o leído. Y está entre mis favoritos. Estaría bien saber qué os parece. Pues te de voy a decir... la estampida. Exactamente. Me parece súper guay porque no lo he leído. Yo he visto la serie. ¿Y qué te parece? Está guay. ¿Tú la has visto, no? Seguro. El diseño... Está guay también. ¿No te gustó? No, ¡hostia! O sea, pero yo cuando la veía, que era tumbado después de comer, decía, o sea, me hubiese salido, yo qué sé. También veía la de... Desamilicia. Esta que salía una tía pelirroja con unas tetas enormes, en Layers, que también era la mía, decía, ah, está bien. Si hasta veía al salir de clase, decía, ah, está bien. Todo me parecía bien, tenía el listón súper bajo. Y este es el que hace el podcast conmigo. Trigun este, lo que pasa es que sale Bash la estampida este, que tiene unas pintas súper horteras. O sea, es como el personaje protagonista más hortera jamás diseñado. Y los hay, ¿eh? Y los hay. Además con unas gafitas que llevaba así súper pequeñas. Y ¿para qué llevas las gafas de sol tan pequeñas? Eran unas gafas de sol, redondas como las de John Lennon, tú imagínate. Pero como si las llevas en la nariz, súper pequeñas. Sí, dice, son para taparte el sol. O sea, ¿qué haces? ¿Llevas no, así...? No, es para quedar guay. Tal, es como si te ponen unos calzoncillos, los enrollas en un cilindro y te los metes por el culo. Para que no lleves calzoncillos, macho. Total, llevas los huevos colgando. ¿Es así o no es así? Sí, sí, sí. No sé, no lo entiendo. Pues lo siento, Tos. Esta vez no ha sido. No, vale. Pero a ver. Fer dijo, hola majos, peligroso caballeros don dinero, tema complicadillo del crowdfunding. Yo lo veo como un tema de confianza. Básicamente, reduciendo mucho, solemos ver dos tipos de proyectos. Los de gente que conoces y los de gente que no conoces. En mi opinión, la gente conocida va a cumplir con el proyecto. Casi todos los que empiezan este tipo de proyectos arrastran una comunidad tras de sí porque han adquirido una reputación durante años normalmente con actos. Es el caso de Arcadia Gamers, 7 temporadas haciendo podcast y una comunidad muy activa tras ellos. ¿Sabes que van a cumplir sí o sí? Yo me dejé mis perrillas en financiarlos y tengo la total seguridad de que van a continuar con el podcast. Ahora bien, ¿qué pasa si te llama la atención un proyecto de Nisupu, ta madre lo conoce? Pues que te toca arriesgarte. Supongo que es un pequeño acto de fe similar a hacer compras por eBay con gente que no conoces o similar, solo que si te tongan, no está eBay para convencerte. Esa es la principal pega que le veo y, como dice Jaume, es donde las webs de crowdfunding se lavan las manos. Supongo que cuando empiecen a florecer los proyectos fallidos de gran presupuesto perderemos la inocencia del mecenazgo. ¿Mecenazgo? Dicho esto, ¡cabrones! Yo os pongo en casa 10 kilos de gusanitos si hace falta para ese monográfico de Lovecraft. Un saludo, madafacas. ¡Qué perra! Un saludo, Fer. Saludo. ¿Qué perra lleva la gente con el especial de Lovecraft? ¿Pero han leído todos los libros de Lovecraft? Si los hubieran leído no querrían el especial, es lo que ibas a decir, cabrón. McMardigan dijo, este nick me encanta, os lo voy a decir otra vez. McMardigan dijo, Eduardo Radical, sí, he oído que es un negro de 2 metros con una cresta amarilla, creo que está muerto. En referencia a Cowboy Bebop. Gran episodio, me hubiera gustado más con su poquito más de sección de juegos. Lo siento, pues este episodio tampoco tiene muchos juegos. Desde aquí apoyo a la plataforma de crowdfunding para el especial de Lovecraft. Si se sacan 5.000 euros, traen a Cthulhu en una pecera y reaniman el cadáver de Lovecraft para hacer una entrevista en directo. Pues, podemos pedir. Suertomate dijo, todavía no lo he escuchado, pero hay algo que tengo que decir. El Dark Souls lo puto peta. Está enfervorizado este amigo de Dark Souls. ¿Qué quieres que te diga? Lo digo otra vez. Calla. El Dark Souls lo puto peta. Sega. Espera, lo voy a decir más grande. Sega. El Dark Souls yo iba a decir, sigue y digo Sega. Lo puta peta. Venga, ya está. Ya está, te has tomado las pastillas, coño. Cape dijo, ¿cómo? ¿Que no mola el tema del opening de Samurai Champloo? Como diría Snake, pero ¿qué coño? Hombre, mola, pero una vez. Sí, y no es que no mola en sí, sino que no mola en conjunción con las imágenes y como opening de una serie como Samurai Champloo. O sea, la canción te la puedes poner y decir, ah, mira, está guay, me gusta el hip hop, si te gusta ese tipo de música. Pero... Vuelve a expresarte así como te has expresado. Yo describo tus movimientos. O sea, está rollo como una especie underground de este... ¿Cómo es? El de blanco sobre negro, el de las gafas, que es muy pesado. Joder, macho. No, pero mientras te acuerdas, coño, el que hacía esto de libros, que dijo, ah, yo me follé una japonesa de 15 años y le di con todo lo gordo. O sea, sí, coño, tío. Que siempre se ríe, que salía así con las gafitas. Ah, vale. El programa de libros. Sí, Sánchez Dragó. Es como una especie de underground de Sánchez Dragó. Además, haciendo así con la mano, con el boli, sus gafas de paste meneando, digo. No sé de qué hablaba. Y yo, la conjunción de las imágenes. Esto no sé imitarlo, porque tampoco ¿qué no has hecho, lo he visto mucho. Terminar con The Real Folk Blues me pone triste porque me acuerdo del final de Cowboy Bebop. Las series no deberían acabar así de mal, cojones. Menos mal que no habéis acabado con el ¿qué spoiler? ¿Qué spoiler? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Qué spoiler más gordo? See you, Space Cowboys. Eric. Eric. Coño, Enric, perdona. Cagada. Este me mata. Hola, gente. No he podido evitar sentir un escalofrío por la espalda al escuchar grandes mangas que habéis comentado durante vuestro podcast. Akira, Bastard, etc. Para mí faltan muchos como Pineapple Army, Riot y un largo, etc. Pineapple Army es muy buena. Sí. ¿De quién sí. es? ¿De quién es? De Naoko Urasawa. Vale. Naoki, vale. Urasawa, muy buena. Urasawa. Como el equipo A, pero en molón. No pude evitar visitar la vieja biblioteca de cómics y recordar esos tiempos los cuales todos los demás niños lo llamaban tebeos y tú eras un puto raro, friki no estaba en uso. Por gastarte la poca pasta que tenías en cromos de fútbol, etcétera. Por no decir que llegabas a casa y tus padres te decían, no te gastes el dinero en tebeos y cómprate un libro. Bueno, cualquier tiempo pasado dicen que fue mejor. Saludos desde las profundidades de los monegros y seas felices. Pues nada, siento el sentimentalismo, la crisis de los 30, ya sabéis. No, ya la hemos pasado. Por eso lo dice, cabrón, recochineo. Además. Hijo puta. ¡Ay, Kusaeba! Hostia, mira, ahora lo podemos lo en diferido. Lo tenemos aquí. Pero vamos a decir, ¿qué comentario más inteligente, más bien? Para que no nos ocurra. Para que no nos maten. Hello, my friend. Gracias por un nuevo capítulo, como siempre, genial. Tope cargadito. Ya incluso va apareciendo que sabéis lo que hacéis, cabrón. No. El The Line me gustó bastante. Es como una peli de guerra de las que tendría que hacerse hoy en día. Dios, quiero ver Mercenarios 2. Al final la vimos, como al cine. Está guay. No, The Line es como una peli de las que se hacía antes. Porque recuerda poderosamente a Apocalipsis Now. Pero, ¿ves? Pero también es de una peli de guerra de las que tendrían que hacerse hoy en día. Que son las de antes. Las de antes, efectivamente. Platoon también, qué buena, que sale. O Platoon en Spectrum. Tom Berenger. En Spectrum todavía mejor. La colina de la hamburguesa. Sí, también. Tom Berenger, que después nada más salía en películas de estas de por la tarde. De antes. De 3:30. Es como Roger Hauer, también actorazo. ¿Ves, Jaume? Como mi sexto sentido jugué el furula y sabía que te gustaría. Ya me pasé el Sleeping Dogs y solo decir, al final un puto sandbox que flipas en colores y no es un GTA. Del cual el 4 es una obra maestra. De Akira no se puede decir nada porque con mentar su nombre ya te viene a la mente la obra maestra que es. ¿Ves? Uno que sabe, coño. Cowboy Bebop junto a City Hunter, de mis animes favoritos, y Champloo es muy buena y te ríen mucho. Hace nada me he visto Zetman y os recomiendo, es cortita, de 13 capítulos y se deja ver. Una que me ha gustado bastante es Caras, que es Cuervos, son 6 ovas y está por estos lares si no queréis mataros en leer subtítulos. O sea, está en español. Tú, además, tú tienes la edición. Sin más, os dejo y voy a mirar qué juego me pasa ahora. Ahora en el siguiente comentario, ya me he pasado el juego. Siguiente comentario. Por cierto, el que oiga que se mete con Suicoden tanto 1 y 2, ahora lo puedes matar, lo tienes aquí. Le corto las pelotas, las meto en aceite y se las doy para comer después. Tampoco he jugado, coño, me meto para tocar los cojones a Christopher. Sí, ya. Si después te toco los cojones a ti, ya me paro. Christopher, no, O algo que jode más, le regalo una caja de Oreo, pero sin crema. ¡Dios! ¡Eres un desalmado! Os dejo un chiste. Esto es una madre que se mete un taxi con un hijo pequeño, le da la dirección al taxista y en mitad del recorrido pasa una calle que está llena de putas. El niño extrañado dice a la madre: mamá, ¿qué hacen esas señoras de la calle? Señoras en la calle con tan poca ropa. Y la madre acalorada le dice: nada, hijo, están ahí para dar indicaciones a las personas que se pierden. El taxista todo chulo se vuelve y dice a la madre: señora, dígale la verdad al niño, coño, con estos tiempos que corren. Y el taxista le dice al niño: niño, son putas. El niño con cara rara le pregunta a su madre: mami, ¿qué son las putas? A lo cual la madre le contesta: fácil, hijo, la madre de los taxistas. Puto taxista. Escríbelo otra vez. No sé si ya lo he preguntado en otro lado y ni siquiera sé si se trataba en este, pero aquí lo suelto. Cristo, ¿qué hacía usted en Japón? ¿Buscar merchandising de Dark Souls? ¿Enviado especial Madafaka Visionario? Hostia, pues merchandising de Dark Souls, no encontré nada. No vimos nada. No. Pues nada, me fui aquí con mi colega Aiku y la familia a tocarme los peludos. ¿Qué? Habría hecho especial Madafaka Visionario, pero no me iba el Twitter y tal. Y grabamos vídeos, lo que pasa es que luego cuando fui a editar, lo que pasa es que no es iban mal. Vas solo, y eres un pringado, estoy aquí, en Japón. Así grabándote, super emoción de vídeo. Madre mía, ¿cómo lo vetas? Por favor, no tanta diversión. Canon dijo: no sé qué narices he hecho con el comentario anterior. Ya era hora de que comentarais esta obra manga que es Akira, aunque como habéis comentado, este puto manga merece su propio especial. ¡Qué grande, joder! Claro, dice Canon que tiene ese avatar de Tetsuo petador. Da igual, con este avatar podría decirme: Cristo, tírate por un puente, y lo haría. No lo hagas, Canon, por favor. Y hablando de especiales, en sí escuchar el especial sobre la puta mierda de película que llaman Prometheus. Ya lo habrás escuchado. Bodrio de los grandes. Un saludo, motherfuckers. Además sabe de lo que habla. Real Nukem, también conocido como Andrés Nukem, dijo: se me olvidó decir en los comentarios de iVoox que me he comprado el Dark Souls Prepare to Die Edition para PC y es el port más cutre y más mierdero del mundo. Eso dice. Eso lo dicen, pero es que tenéis que jugar en PS3, gilipollas, ¿qué? Claro que sí, o en Xbox también. En Xbox, el de Xbox no lo ha visto nadie. Pero no seguro que va mejor. Calla. No sé si será solo en PC por el cutre porto, en consolas también pasa, pero el control es una mierda. Se protege cuando quiere, rueda cuando quiere y corre cuando quiere. Muy independiente, eso sí. O sea, puta mierda, porque si no puedes controlar el juego... Que se puede controlar igual en PC que en consola. Pues entonces, lo que no están acostumbrados. Igual es eso, no lo sé. De hecho, pero... El control... Al principio, o sea, mola, pero hay que pillarle el tempo. Claro, también. Hombre, claro. ¿Sabes? No es Kratos, que ¡ah, ya mata todo! ¿Sabes? De todas formas, esta descripción, más que el Dark Souls, parece el Skyrim. Pero... El Skyrim, me he mareado ahí vomitando con el guerrero, peleando espadas de ¡oh, espera! Por no hablar de los gráficos cutres y el lag brutal que tiene. Pero bueno, aquí dejo lo único bueno que sea un cutre port. Hay bugs que dejan a los enemigos haciendo el idiota, lo que te deja matarlos como en esta foto. A ver, vamos a ver la foto. Vamos a borrar aquí la puerta de Istar de Scribble. Ah, vale, está el demonio de Tauro mirando hacia el otro lado y mientras el otro le puede fornicar por detrás con la espada. Pues ya no podrían haber dejado hacerlo aquí. Le mató, yo qué sé. Son fáciles. Uy, ya te has perdido. Ya me he perdido. Además, he encendido el Spotify. Bueno, coño, ¿para qué me...? Ahora lo apago, ¿no? ¿Yo tengo Spotify? No. Ah, no. Instalo. El cabrón de Tauro se quedó quieto. ¡Me cago en Dios! Ahora se ha abierto todas las ventanas posibles. ¡No! ¡Oh, maldita sea! Por eso Dios no te deja tener un PC. Vale, el cabrón del Tauro se quedó quieto y de repente cuando le queda un golpe se da la vuelta y me mata con su superbate pene garrote. Eso sí, el diseño es brutal, genial de la hostia y compensa los gráficos de mierda. ¿Pero qué gráficos de mierda? Es que me cago en... ¡Empecé! La edición es brutal con libro de arte, póster y más polladas y la jugabilidad es buenísima. Vamos, que el juego me encanta. Que el diseño gráfico del juego sea bueno, o el diseño artístico, como me gusta repetir siempre hasta el vómito... Me he puesto nervioso. no significa que los gráficos sean buenos. Gracias, Cristo, por enseñarnos el camino a la verdad y al hardcore gaming. Un salido, Nukem. Madafacol dijo, ¿qué decir del Spec Ops? Pues Madafacol también tiene un buen avatar. Sí, claro, que Clint Eastwood. Pues que es el mejor juego en tercera persona que he jugado en mucho tiempo. No es que sea largo, pero de los mejores que he jugado. Y no por su apartado gráfico. No es la putilla de los Call of Duty. Mismo perro, diferente collar, todos los puñeteros años. Sino por su guión y sorprendentes finales. Algo de lo que hoy carecen la mayoría de juegos, por no decir todos. Sleeping Dogs, atención a este tapadito. Y no lo digo por los cacos, que se saca del culo el protagonista. Se lo perdonamos porque es una auténtica joya. Que ha entrado por la puerta atrás sin hacer mucho ruido. ¿Ha entrado sin hacer mucho ruido? Hombre, no, ha hecho algo. Algo muy creativo. Pero bueno, saludos, Madafacol. Pablo dijo, buenas, Madafakers. He visto tanto Cowboy Vivo como Samurai Champloo. De hecho, las quiero revisionar las dos. Y son de lo mejorcito. Y de los primeros animes que vi. Joder, pues si son de los primeros... Lleva. A lo mejor no veía antes. Mugen de Samurai Champloo es el descojono. Esta tarde seguiré con el podcast mientras corro un rato. Otro que corre mientras nos escucha. Joder, tú eres... Otro que nos perdón, escucha mientras... Ya que dice esto de Mugen, tú eres un poco bastante comepolla, si me explico. Porque dijiste, cuando comentaste Cowboy Vivo, que por cierto, ahora lo digo ahora sin ningún tipo de miedo ni tapujo, me gustó más Cowboy Vivo que Samurai Champloo. Vale. Hasta el momento. ¿Qué dijiste? El personaje de Spike, que es un cansino y es un sosaina, no sé qué, ¿no dijiste eso? Sí. ¿Dijiste eso o no dijiste eso? Dije eso. Y resulta vale. Que el que Mugen y el otro, ¿cómo se llama? Jin. Sí. Son como si coges Spike y los separas en los dos extremos de su personalidad. Sí. Juntos hacen un Spike, porque hay uno súper loco, como a veces está Spike. Y uno súper serio y sosainas, como a veces está Spike. Ya, pero la diferencia está en que Jin está en el extremo. O sea, Jin es súper serio porque es un tío... Pero da igual, porque realmente se reparten... Bueno, es lo que tú has dicho, se reparten entre Mugen y Jin en el destino. Claro. Pero da igual, porque... Spike es un personaje cojonudo que ya. Solo no te mola a ti porque eres un... Pero Spike es un... No. Spike... Di. ¿Qué pasa? Es un quiero y no puedo. Quiero y no puedo. Tú sí que eres un quiero y no puedo. Ya no recuerdo que estaba. Por data, soy el que me te mandó un mensaje... El público me da la razón. Da igual. Soy el que te mandó un mensaje por Facebook, Cristo, el que se iba a Japón. Hostia, es verdad, tú que se iba por allá. Un abrazo seguido así. Madafacol dijo, otros dos pedazos de serie anime, Gungrave y Gang, dos animelones de cojones los dos. Gang, no sé cuál es, y Gungrave he jugado a un juego de Gungrave. Y yo tampoco. Será el juego del anime. Ah, sí. Pues que es un tío andando y matando un montón de gente. Sí. Ah, vale. Pues tiene que estar guay porque el diseño es chulo. Que no era su historia. Estás lejos del micro, si hablas. Mirando para allá. Pero así coge misterio, porque la gente dice, hostia, parece que es el tío que han traído que dice cosas y dice, no lo oímos, macho. Oh, bueno, por lo menos a mí se me oye bien. Víctor, dijo, Víctor de Atropellando una Piña, que de hecho no lo he dicho, pero en este podcast voy a poner una promo suya y de Podcinema. Que han pedido. Han enviado además, Víctor nos hace spam sí o sí en cada podcast que escucho suyo, porque siempre tiene algo que decir de mí. Aunque sea para meterse dice, o para Cristo, qué malo, que no le gusta Spike, que come polla. Víctor dijo, Jaume, en un sandbox no se pueden dejar las misiones secundarias para el final. Te puede pasar como a mí en el GTA, que tras haber controlado toda la ciudad, mi última misión fue del tipo, ¡ay, unos gitanos me han robado la bici! Coge este bate y vete a pegarte con ellos al descampado. Es decir, yo después de ser un capo, que te hagan eso. Sí. Pero siempre hay cosas de estas, es malo... De llevar chingado. Es como, me imagino que en el Skyrim también habrán matado 25 dragones, serás un semidios ahí de un pueblo y te dirán, ves a llevarme esta carta. Ahí está. Ahora, a mí me ha pasado la versión contraria. Después de hacer todas las putas campañas secundarias, que si ahora soy el jefe de la puta escuela de magos, que si soy el jefe de los compañeros, que si soy el oyente de los asesinos, que si soy el super ladrón, ahora... Ay, es que tenía yo también me hice oyente de los asesinos en el Oblivion. Era el único que me gustó. Seguro que ahora te dice, no, pero seguro que no tienes armas buenas. ¡Toma este bate con un clavo! Y tú con una armadura daédrica ahí, dices, me cago en su puta vida. Digo, pásatelo con esto. Reaper de hostias dijo, hombre, felicidades. El crowdfunding es el hijo bastardo de la estafa piramidal y una telemaratón de Cáritas. La intención es buena, pero la laguna legal que comenta Jaume hace que me lo piense dos veces antes de meter un euro. Posdata, Sandman o el predicador, estoy indeciso. Saludos. Qué cabrón. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Saludos. Ah, vale. Me pensaba que habías dicho Sandman y te iba a pegar una patada giratoria. Las dos son buenas. A mí me gustan las dos. Yo no soy como tú, yo no tengo prejuicios. Yo sí que soy como yo. Me gusta más el predicador porque Sandman es un rollo. ¿Has leído Sandman? Bien que has hecho, no te pierdes nada. José Arocena dijo: me gusta este episodio porque se habla de varios de mis animes preferidos. Cowboy Bebop es la leche. Samurai Champloo me gustó un montón, tiene muchísimas coñas y tal. Me habéis dado ganas de volver a ver Cowboy Bebop, cabrones. La peli sí que la tengo por casa en DVD. También tengo por casa Kira en DVD, que la revisionaré pronto. Lo del manga va a estar más complicado porque no hay quien lo pille por ahí, así que lo mismo tiro de internet. Ya solo falta que comentéis Trigun, he dicho, Trigun y Berserk. Berserk, ya, hablamos ya de Berserk. Llamadme para el especial, cabrones. Para completar mis animes favoritos. Un abrazo, mamapacas. Hablamos ya de Berserk. Muy por encima. Cuando yo hablé de la falta de ritmo en los cómics japoneses. Sí, muy por encima. Es verdad. Justo al darle al publicar el comentario anterior, veo este enlace en Twitter. Y me pone un enlace en Twitter que no sé qué es. Lo miré en su momento, pero ahora ya no recuerdo qué era. Zona negativa. Ah, el cofre de Akira, vale, toma, que con los comicatos ahí. Pues nada, me tocará dejarme los jurdeles. Rubén dijo: acabo de escuchar que el Rage gráficamente lo peta, no podría estar más en desacuerdo. Un juego que se anunciaba como revolucionario por ser el primero en incluir texturas 2K no puede mostrar unos píxeles tamaño camión en cuanto te acercas a cualquier pared u objeto. Cosa que no pasa con los personajes que te encuentras. Ahí sí que están detallados. Hablo de la versión PC con todo a tope. ¿Puedo comentar esto? Sí, sí. Porque leí... O sea... Hubo un problema muy grande con el Rage al principio, porque al principio no se podía ni jugar. O sea, tú te lo comprabas para PC nuevo y cuando lo instalabas y cuando le ibas a jugar, dices, no puedes jugar, no están los drivers actualizados de la tarjeta. Y te pedía unos drivers que no existían. Porque el tema es que... salió John Carmack, que es el máximo responsable de ID Software y de este juego, que es el que hizo el Doom, Wolfenstein, todo esto, que es como un gurú de la programación en PC, ¿no? O sea, siempre va a innovar y hace unos motores cojonudos. Pues qué pasó, lo explicó hace la Quake, porque también es del Quake, la QuakeCon, que es solo dedicado a los juegos de esta compañía, sobre todo al Quake. Pues salió él, además hizo una cosa que le honra, a pedir disculpas, y dijo que cualquier explicación que pudiese dar sonaría a excusa, así que no iba a darla. Pero después la dio, cabrón, ¿sabes? No, porque realmente lo que pasó, que también reconoció que en parte era culpa suya, él estaba haciendo unas movidas para el juego, unas innovaciones gráficas, que aún no soportaban las tarjetas gráficas actuales. Y él trabajó junto con Nvidia, que son los que hacen las tarjetas de los PCs, una de las más famosas, está en Nvidia y está en la SATI, y le dijo, oye, yo voy a hacer tal, tal, tal, tal, y para eso necesito que me hagáis estas librerías que las soporte Nvidia. O sea, cuando salga el juego, tiene que estar los nuevos controladores de la tarjeta. ¿Qué pasó? Salió el juego y no estaban los controladores. ¿Culpa de la empresa de tarjetas? Sí. ¿Culpa de Karma por sacar un juego que se basaba en unas librerías para tarjeta gráfica que aún no existían? También. Después se arregló y yo ahora cuando he jugado, la verdad es que he encontrado un juego que gráficamente a mí me pareció bien. A lo mejor, ¿quién es que ha comentado esto? Rubén. A lo mejor no tengo unos ojos estereoscópicos como Rubén de la hostia para ver texturas. Pero bueno, eso razón tiene. O sea, las texturas de los escenarios de lejos tienen muy buena pinta, pero de cerca igual sí que hay alguna que dices, hostia, qué textura más cachonda. Y también parte de la culpa es que es un juego que se hizo igual pensando más hacia el mundo de las consolas. Para consola, cuando salió, hombre, no tienen esos problemas las consolas, ¿sabes? Que no van a sacar controladores nuevos para la tarjeta. Para consola sí que funcionaba genial. Además, a 60 frames constantes, una gozada. Vale. De los pocos juegos que no me he pasado. De similar temática y ambientación, me está molando mucho más el Borderlands 2. Prosigo con la escucha del episodio. Saludos. ¿Tú jugaste al Borderlands 2? Ah, no, al 1. El 1 te gustó. Bueno, no me lo pasé tampoco, ¿eh? No, ¿no te gustó? Tú estuviste sí, jugando online mola, con Saku y... Sí, mola para jugar cooperativo. Con colegas. Pero en el momento que empezamos a tener problemas con el online, porque jugábamos en una de las consolas con el mejor online actual, que es la PS3, y cuando empezó a no dejarnos jugar, pues ya nos paramos de jugar. Si no te dejaba jugar sería por algo, ¿eh? Sí, sí, porque Sony consideraba que igual ya me había divertido demasiado con el juego. Claro. Y te noto tanta diversión en este campo. No, claro. Comprar juego nuevo. Hombre. ¡Cómprate el Tokyo Jungle, idiota! ¡Y no juegues a esta mierda! Bueno, gracias a todos por los comentarios. No hemos terminado de leer los comentarios. ¿No hemos terminado? No. Quedan los comentarios de Prometheus, del especial de Prometheus. Ya los leeremos en el próximo especial, en el de Lovecraft. Vale. No vamos. No, digo, podemos dejarlo. O sea, voy a hacer una cosa que no hemos hecho nunca, y es dejar los comentarios esto sin comentar. Si luego nos da tiempo, lo hacemos, y si no, pues para el siguiente. ¿Para el siguiente? Vale. Como si luego nos da tiempo. Cuando al final, cuando hayamos soltado toda la parrafa de este que yo acabo asqueado de podcast, después diremos los comentarios. Para el siguiente. O tendremos que hacer uno solo para leer los comentarios del especial de Prometheus. ¿Eh? O. Haremos especial comentario. Sí, ¿y por qué no? Claro que sí, hombre, claro que sí. Sí, porque si no se nos juntarán los del comentarios del de Prometheus con los de este. Tira. Pasamos al podcast. Pasamos de vos... Ah, no vale, pasamos al podcast. Bueno, pues monográfico ya... Bueno, pues monográfico ya... Bueno, de la pues monográfico de los lugares bueno, de Tailandia. Pues monográfico ya de los misterios bueno, mióticos. Pues monográfico ya de los bueno, dictadores. Pues monográfico ya de la vida bueno, después de la pues vida. Pues monográfico ya de la aventura de los mundos. Bueno, pues monográfico de los bueno, inmortales. Pues monográfico ya de los spainos humanos, mutantes bueno, humanos. Pues monográfico ya mutantes. De los libros acojonantes, biblioteca bizarra, como quieras llamarlo, ¿no? Atropellando una piña. Porque hay cosas que nunca deberían cambiar. Atropellando.blaspod.com. ¿Ves? Y seguimos sin decirte qué va. The evidence against you has failed to appear. You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. We're cops. There are rules. You're a cop. I am an undercover cop. The rules are different. Y antes de pasar a hablar de juegos, bueno, esto no tiene sección, sección definida. Si no habría dicho juegos de la quincena, no es juegos de la quincena, porque antes de hablar de juegos quiero que digas tú lo que tengas que decir del crowdfunding que es Flame, la sección del Flame. La sección del Flame. No, es solo un apunte. Aparte de una cosa, pero no totalmente confirmada, que me parece que ya ha pasado que una empresa le han dado dinero para crowdfunding y ha pillado... ¿Ya ha desaparecido? Sí, ha pillado tal y digo... Oh, ¿cómo no? ¿Cómo hemos desconfiado de Fake Games? FakeGameStudios.com con su proyecto Take Demonian Run. Pues resulta que hay una cosa que digo, hostia, a alguien se le ha encendido la puta bombilla, ¿no? Sí, se le ha encendido la puta bombilla. Porque resulta que hay un tipo, Chris Roberts. Sí. Que es el que hizo los míticos Wing Commander. ¿Vale? ¿Sabes cuáles eran los Wing Commander? Los simuladores de naves espaciales. Juego de naves. Esto ha sido como un eructo de estos que dice, va a salir un super eructo, pero pues te sale como un trozo de alma. No hacía falta. Y dices, qué mal huele mi alma, huele a Doritos. Pues, mola ya un huevo, la verdad. Eso, los religiosos no saben cómo combatirlo. Pues hizo los Wing Commander, ¿no? Que era súper famoso porque además tenían las escenas entre misión y misión, estaban rodadas con actores reales. Y dices, ¡ah, qué graficazos! Y digo, no, eran actores. Y salía Mark Hamill y todo, hicieron películas y tal. Bueno, que hubiesen sido mejores juegos si no estuvieran compitiendo directamente con los X-Wing vs. TIE Fighter, que esos sí que eran verdaderos buenos juegos. Ahora tú, no, no, mi comando de la polla. No, mentira. Eran mejores los de Star Wars. Porque eran pues, Star Wars, tío. Pues ahora dilo, he dicho, dilo. No, y porque eran buenos juegos de simulación. Pues este tío debe haber dicho, joder, empecé ahí como una super falta de juegos de simulación espacial en condiciones. Que igual tiene razón, ¿sabes? Porque antes hubo como un boom, ¿no? Salían todos estos juegos de nave y todo el tío, ah, juego de nave y jugabas con el joystick este, hacía, ah, cuántos botones, solo empleo dos, pero mola un huevo. Pues este ahora quiere sacar un juego, rollo proyecto, crowdfunding, quiere sacar micromecenazgo, nazgo. ¿Micromecenazgo? No, que es una palabra que me encanta, mecenazgo, porque si no fuese por crowdfunding, no la emplearíamos, o sea, la han... Sí, la han revampado, sí. Yo decía, mecenazgo, mecenazgo, ¡ay, los Medici! Y ya está. No decía, no dices a los productores de Hollywood, los mecenas de Hollywood. No. O sí. No lo he oído nunca. Pues vale, pues dice, hostia, pues ahora que está esto de moda, pediré pasta y haré mi juego, este Escuadrón 42, que de naves de puta madre, siguiendo y tengo una amplia base de fans locos de Wing Commander y me dan pasta tal. ¿Qué ha pasado? Que esto que haría lo normal, o sea, pues me voy a... Kickstarter, que es la más famosa... página de crowdfunding inglesa, en habla inglesa, dice, doy esto. Y ahí Kickstarter se queda con el tanto por ciento, que es lo que hablamos en el punto de crowdfunding. Pero este ha dicho, mis cojones, Kickstarter. Y ha pedido el dinero él directamente desde su página. Dámelo directamente a mí. Os doy las mismas condiciones. Para que yo pueda huir tranquilamente y no haya ningún intermediario. Y claro, los de Kickstarter ahí en su puta cueva del mal han hecho ¡mierda! ¿Qué se cree este cabrón? No nos deja ganar dinero sin hacer nada. Vaya cagada. Se le ha caído la web directamente, la de donaciones, de las donaciones que ha tenido, no lo ha soportado y ha tenido que abrir otra web. Para... ¡Madre mía! Pero cuando todos piensen y dicen, hostia, ¿por qué se tiene que quedar un tanto por ciento Kickstarter si podemos pedirlo nosotros? Pues poner un puto botón de PayPal o lo que sea. Dios, espera, la espera. ¿Esto no está relacionado con lo que has dicho antes? Puede ser, he dicho muchas cosas. No, has dicho antes que una empresa ya ha desaparecido. Sí, o sea, se rumorea, no... No vale, he llegado porque lo pero busqué... Pero esto no tiene nada que ver con lo de Chris Roberts. No, tiene que ver con el principio del fin del crowdfunding. Coño, pensaba que era lo mismo. Y ahora pensaba que ibas no. a decir, el puto crowd Robert, el Chris Roberts... se ha construido una nave como el líder de los Simpsons y se ha ido a Pelifonia. Es verdad, pensaba no, que... Y yo mientras no, tú estabas no, hablando, yo estaba ver, pensando, no, joder, vaya huevos el tío este, además con los fans no, que no, tiene. No, este conocido, no tiene que ver. Pero bueno, eso se rompe, lo que vienes a decir... los mentideros de internet. Vale, lo que vienes a decir tú es que ahora todo el mundo, cuando se dé cuenta, dirá, ¿para qué cojones no, todo quiero el mundo yo? No, o sea, porque si tú eres un Mindundi... como nosotros, por ejemplo, y hacemos un crowdfunding, en algún sitio te tienes que dar a conocer, ya, ya. Que tenga muchas visitas. Pero gente como esta, basta que ponga un vídeo en YouTube, si me apuras. Sí, sí. ¿Te crees que Tim Schafer no hubiese conseguido dinero si lo hubiese hecho solo? ¿Y del boca o lo boca? De Uya, este. Ya. ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, no, no. Cuando sí, empiecen, tiene cuando razón. Empezarán a perder esta gente. Que son los que ganan... Ya, pero el... bueno, ellos se nutren de los como mierdillas, no. Como nosotros, que... Ah, bueno... Pero me resultó curioso que digo, mira este puto la que puede haber liado. ¿Eh? Bueno. Sí, sí, tienes razón. ¿Qué hacemos ahora? Hablamos de juegos. Ya está, esto era todo lo que tenía. Que no ha sido mucho flame, ¿eh? No, no, no ha sido casi nada. Comparado con el de... Ya te quedaste a gusto con Prometheus. Hostia, es que eso ya estoy desflameado para una temporada. El juego del que, bueno, realmente no quería hablar, lo he metido hoy, así por casualidad, porque realmente no iba a hablar de él, era el Transformers, el Fall of Cybertron, o sea, la segunda parte de sí. del juego, que ha salido para, obviamente, PC 360, PS3, de los mismos, de Highmoon y justamente de Activision son los distribuidores. Pues ha sido hoy mismo que he jugado a la demo, digo, voy a hablar de la demo en el podcast. Eso mola, porque Activision, que son los que desecharon el Sleeping Dogs, y dijeron... ¿Por qué vamos a publicar el Sleeping 2 si tenemos juegazos de los Transformers? Podemos hacer Transformers hasta que nos sangren los ojos. Calla. No, punto. ¿Qué pasa? Pero es verdad, o no es verdad. No, sí, es verdad. Ah, y en la demo explican por qué hay Dinobots en Cybertron si aún ni existen los dinosaurios en esta época. En la demo no se explica porque nada. Porque es antes que los dinosaurios, ¿no? ¿Qué pasa todo eso? En la millones de años. En la demo no se explica, pero seguro que hay una explicación súper lógica y súper bien traída. No lo ¿Diseño inteligente? ¿Los ingenieros? ¡Ugia! Y sale Ridley Scott, la Jaimon Studios. Que voy a demandar que lo va a cagar. La perra. Tengo una idea que os va a encantar. Pues nada, realmente solo es un poco para hypear. Para hypearme a mí mismo, porque a los demás le importa una mierda, pero yo transforme todo lo jugado y digo, ¡hasta cómo mejorado! Debía ser la misma mierda. No, pero, hombre, supongo que mejorado. Ah, sí, está mejorado. Tuvo un relativo éxito la primera. Sí, ahora lo han mejorado. En la demo puedes llevar tanto a Bumblebee como a Vortex, que es uno de los combaticons que se juntan formando a Bruticus, porque ahora... No vuelves, ya hicimos un especial para todo eso. Exacto, escuchadlo, episodio 3. Ahora ya empieza combaticon, porque le hablo combaticon. Sí. Ahora tendré pesadillas con cúmulos, combaticons y su puta madre. Pero además son unos hijos de puta porque es muy fanservice. Esto es rollo de que se nutren de los fans, porque en la demo, o sea, tú llevas a Bumblebee... Fanservice pero sin tetas ni desnudo. Sí, exacto. No es de ese tipo de fanservice. No, fanservice de lo que os gustan los enfermos como tú y como mí. Claro. Como de los cúmulos. Pero, o sea, es un tutorial realmente la demo, ¿no? Entonces, llevas a Bumblebee al principio, te explica cómo manejar, o sea, cómo manejarte, el R, corres, este botón, tal, cual. Llegas a un ascensor, el ascensor está subiendo y mientras tú subes, puedes ver en los entresuelos, entre planta y planta, en las que no te puedes bajar. Tú llegas hasta arriba, pero en medio no puedes bajarte. Bueno, da igual. Ves a Soundwave luchando por ahí, a otros Transformers, de fondo se ve a Metroplex ahí súper grande matando gente, bueno... Que eso, que es muy fanservice, no, es muy difícil jugar con una sola mano. y la verdad es que tengo muchas ganas de jugar al juego en el momento en que pueda. Y el juego de esta semana... Pero, ¿por qué? Si ahora estás súper entretenido con el Skyrim. Tacatán, tacatán, tacatán, tan, tan. Estás a tope. Ahí, Dovahkiin, te vamos a llamar. No tengo juegos. No tengo juegos casi. Trollo Dovahkiin, venga. Y la verdad es que pinta muy bien, tengo muchas ganas de jugarlo. Por lo visto es igual que en el 1, o sea, primero la campaña Autobot y luego el episodio tal, a partir del episodio tal campaña de Decepticon. No lo sé. En el 1 era al revés. En el 1 era al revés, tienes razón. Qué mal, bueno, Cristo. No, ¿tienes? Empezabas con Megatron. Sí, es verdad. Bueno, da igual, la cuestión no es que media campaña, jugado, Autobot, media campaña. Bueno, de todas formas, en la demo no lo sabes, realmente. No. Podrían haberlo mezclado. Claro, porque pueden meter un tutorial a mitad de juego. Cierto. Sigue, que estás on fire. Y bueno, el juego de la quincena te lo dejo esta quincena a ti, porque como yo ya dije hace un par de podcasts, voy a estar no sé cuántos podcasts sin hablar de juego hasta que llegue y hable del Skyrim. Hasta que no lo pase, no pienso hablar de él, aunque ya he dicho lo suficiente. Y ya, de vikingo que matan dragones, y esto es todo lo que tenía que decir sobre el Skyrim. Yo llevaba un gato y tiraba flecha. Fin. Los gatos molan. Sleeping Dogs, para PS3, 360, PC y OnLive. OnLive, que aquí nos importa una puta mierda. ¿Ha fracasado OnLive? No me extraña. O sea, la... Ah, mira. Dime. No sé... ¡Apartado! Mini apartado. Flame Online lo han vendido por 4 duros. Lo que son 4 duros como por 5 millones de dólares o algo así. Una memez. ¿Y por qué? Porque ha sido un fracaso rozando el timo. ¿Por qué? Que lo hubieran traído a España. Porque habríamos tenido conexión fluido. Hubiese sido buenísimo. Que no va ni el Ono. Pone el menú del Ono y va tocho. Va a poner eso. Va a pegar un petao. Pues sí, el que se ha llevado una pasta importante es el Dave Perry, el de World Gym, que hizo el Gaikai. Ese lo ha vendido por... Además, ¿a quién se lo ha vendido? No sé a quién coño se lo ha vendido, pero es que nos informamos así de bien. Buscarlo en internet, coño. ¿Qué pasa? Dejad de ver tetas. Sabemos que sabéis leer, si no, no sabríais dónde clicar para descargar el capítulo, coño. Sí. Es que el otro día lo pensaba, y digo, los podcasts deben ser guay para analfabetos, no sé qué. Con todo el cariño que le proceso a los analfabetos. Pero pues digo, no, coño, ¿y cómo emplearía un ordenador si tiene letras? Hacemos amigos. Como así. Braille con, para analfabetos, te imaginas. Yo no sé leer, pero he aprendido Braille. Braille se dice. O Braille. Braille parece la bebida. Digo, un Braille. Un Braille, por favor. ¿El tío qué? Bueno, hablamos de Sleeping Dogs. Online la han vendido, sí. A puede ser que un familiar diga, toma, analfabeto, escucha un podcast. Y se lo pone. Radio, escuchan. Por eso. No, me callo. Porque va a decir, por eso. Hay pocas que sean radio que tienen tantos oyentes. Pero ya empezaríamos en una vorágine. ¿Qué? ¿Qué estamos hablando? Sleeping Dogs. United Front Games, como os he dicho, distribuido por Square Enix Londres. Vale, ahora voy a hacer una descripción del juego extensa, vasta y distendida. Es el GTA de chinos. Lo habéis entendido, ¿no? Vale, venga. Que siguiente. No, o sea, sí. Es que básicamente, porque dicen, no, pero es un juego en tercera. No, o sea, GTA. ¿Sabes GTA, no? Sí, sí, cuál es el GTA. No sé si no lo sabías. Dice, a lo mejor te has quedado ahí atascado en el Sucoiden. Ahí, ¡ay! El GTA como Sucoiden, pero de criminales. Sucoiden, no Sucoiden. Lo que sea. Yo le llamo. Yo lo conozco más. Lo llamo Sucoiden. Hoy no estoy vocalizador. Da igual, Sleeping Dogs. ¿Cómo es? ¿Sucoiden? Suicoden. Suicoden. Sí. Ah, qué fácil de decir, Suicoden. Sleeping Dogs. Pues, básicamente es que hasta la interfaz del mapa es la de GTA. Sí, igual. Realmente es. O sea, no han ido a lo seguro. Dicen, no, vamos a ir. No. Han cogido un GTA, pero eso sí. Pero los True Crimes anteriores eran parecidos también, por lo menos. Sí, era mundo también abierto, era muy del palo. Vale, entonces es normal que es sea así. Es un GTA, pero este se parece aún más. O sea, este ya es directamente... GTA 4, sí. Pero eso no lo digo como defecto, sino un caso como virtud. Sí, no, a ver, simplemente estás comparándolo con el juego, pero para decir, este estilo, lo que vais a encontrar es esto. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un juego mundo abierto, de mafias y tal. No, ¿qué nos vamos a basar? ¿En el GTA o en el Arkanoid? No, claro. No, pero está bien decir, es un GTA y es un GTA y lo que te esperas es un GTA. No es como decir, voy a coger un juego como el Yakuza... Sí, no. O sea, en el Yakuza, sobre todo los primeros, tú lo pillabas esperándote un GTA y no lo es. Y claro, es un Final Fantasy moderno, casi. Claro. No. Pues entonces, si estás buscando un nuevo GTA antes de que salga el GTA 5. ¿Qué pasa? Ahí tiene la mayor virtud. O sea, que un GTA, pero cuando llegas, o sea, en el GTA había combate cuerpo a cuerpo, pero pegaba una patada, un puñetazo y párate de contar. Sí, a ver, además, esto es un sistema free flow como el de Batman, ¿no? Sí. Pero mejor. A mi parecer. Pues entonces, a mi parecer entonces mejor, ya estamos sumando puntos. Por ejemplo, en el juego, hasta bien avanzado el juego, no tocas una pistola. No. O sea, no es en el tutorial que te dan una pistola. O sea, ya buenísimo. Cuando llevas horas de juego, te llaman y haces el tutorial de buenísimo. Disparos. Porque dicen, en Hong Kong no es tan fácil conseguir una pistola. Además, estás haciendo eres un policía encubierto, ¿no? Que estás intentando meterte en la triada china. Es un... Se supone que tiene un pasado que ha estado infiltrado también en bandas de San Francisco, me parece que dice, que eso yo creo que es la reminiscencia que queda de que crime. Tenía que ser una continuación del True Crime, el primero. Pero el primer True Crime me parece que era en Los Ángeles, si no me equivoco. Han cambiado un poco, pero siempre está hablando de su pasado y tal. Vale. Pero claro, como él ha estado... trabajando en Estados Unidos. Pero él venía... es chino. ¿Por qué sea? Es chino, sí, pero sí. Se fue a Estados Unidos. Vale. Y claro, era de un orfanato donde de ese orfanato decías, ¿qué quieres ser de mayor? Y dice, bombero. Y yo, no puedes, tienes que ser yakuza. No, yakuza no, tienes que ser de las triadas. Sí. Y una chica, pues yo quiero ser de las triadas. Y yo, no, tú prostituta. Y así iba, y el orfanato, y claro, el tío era de este orfanato, cuando vuelve, dice, hostia, tú tienes bueno, porque... tienes colegueo con los de esto y se infiltra súper. ¡Ay, hostia! ¿Te acuerdas que iba a ver fan a tu? ¡Wow! Pues sí, pues ven a hacer un negocio conmigo con las triadas, que es una pena. Detenido. No es tan así, es más. Está chulo, la historia me gustó a mí, la verdad. Pues eso, lo que decía, el combate. El combate, lo que pasa es que juegas en el Arkham City, o en el Arkham Asylum antes, pero hablemos del Arkham City porque es el más moderno, y llega un momento que hace piu, piu, y empieza na, na, na, na, na, na, en la cabeza. Y dice, los peta a todos porque soy Batman, ¿vale? What are you? I'm Batman. Claro, en este no. O sea, en Batman, no eres Batman, eres un chico. En Batman es el free flow este que tú estás súper lejos, pero sabes que le das y dará una voltereta o una bat voltereta y le pegará una patada en el escroto. En este no. En este es más una lucha, o sea, tú encaras un tío y tienes que preocuparte de hacer el timing de las contras y tal, es como, tiene que ser más exacto realmente, o sea, porque en el Batman tú estabas en medio de un golpe, veías, pum, la señal de hacer contra le dabas y la hacía inmediata, sí, casi al segundo, o sea, en este no es que esté mal hecho, es que es así, o sea, tú estás dando golpe y te están atacando por detrás. No eres Batman, eres ya, no, es un chino. Es como realista, ¿no? Pero llega un momento, o sea, porque... Y además es que yo soy una puta de las películas de chinos. Sí, esa es otra. Esa es otra, y llega un momento que, claro, al principio lucha, vale, hace cuatro patadas, pero ya cuando consigues movimiento, porque vas a un dojo, ¿no? Que los coleccionables, por ejemplo, son para conseguir movimientos nuevos de Kung Fu, que puedes ir por dos ramas. Uno que es más ataques directos y el otro que es más agarres y tal. Ahora sé Kung Fu. ¿Sabes? Y el último movimiento, cuando los tienes todos, es el Lin Mac. Que no sé si sabemos lo que es el Lin Mac, que es el famoso toque de la muerte. Sí. Que hacía en contacto sangriento, que decía el Lin Mac, y digo, ¡no, el de abajo, el de abajo! Con la palma. Pues es rollo así, ¿no? Y el Dismac es una super contra. Y le pega una hostia y le tira. Además, pero eso está bien, porque realmente empieza a hacer estas contras y dice, Dios, soy inmortal, pero después te salen los jefes, le haces estas contras y te meten un rodillazo en la cara o algo así, o hacen otra contra. O los enemigos más chungos que me parecieron, porque realmente, una vez coges el tranquillo, en ningún momento te sobrepasa, pero hay peleas que cuando son muchos, o sea, igual las tienes que hacer un par de veces, o los clubs de artes marciales, porque hay unas submisiones que es ir a un club de artes marciales y cada vez te vas enfrentando a más gente hasta que te lo pasas. Pero los que me parecieron súper jodidos son los monjes del templo Shaolin, porque hay una misión que tienes que meterte a robar una flor, ¿no? Te giras y sale un monje Shaolin y Yuka, te robando mis flores, madafacas, que te crujo vivo. Y tú dices, joder, el calvorota este, y te empieza a hacer unas contras y unas piruetas, una cosa que al final salí por patas, ¿sale? Le di a este, después vi que venían cuatro más, y digo, anda que os den por culo. Y como van a pie, que son monjes, que son unos pringados con el coche, te pira. Pero eso, o sea, el sistema de este juego disfrutas por el sistema de lucha cuerpo a cuerpo. Y en cambio, por ejemplo, los tiroteos también están mucho mejor que el GTA. O sea, GTA, es que en el GTA los tiroteos tampoco eran... El GTA es todo la historia, todo el conjunto, todo esto que dice, ah, qué bueno. O sea, pero en este está como las cosas más mimadas. Uf, los graficazos que tiene el hijo puta. ¿El Sleeping Dogs? Sí, no, porque recuerdo haberlo visto aquí. No, hombre, claro. Recuerdo haberlo visto aquí en tu casa y dije, hostia. En consola... tiene buenos gráficos, pero cuando lo comprabas en PC, el mismo día de salida había para descargar un paquete de texturas en alta definición. Y o sea, en PC tiene unos gráficos que te cagas por la pata abajo. Además, los efectos de lluvia en el agua. Sí, no, en la Play estaba bien. Pero eso es normal, pero porque dices, ay, ay, lo típico de esto es buenísimo. Ay, qué buena está la peche. Y después te dan Coca-Cola y haces, ah, pero qué ciego está. No, a ver, en consolas también los gráficos, como toca, pero en PC. Por los eso, un PC es un PC y una consola es una consola. Una consola es más directo, más diversión y más barato al final. Cabo. Sí, sí. Como puede ser esto, master. O sea, los gráficos no iba a hablar, pero o sea, son muy buenos. Sí. Vale. Realmente. Ahora te interrumpí y no recuerdo yo. Sí, no, yo tampoco recuerdo por dónde iba, pero bueno, tú sigas así, tú sigas. Los tiroteos. Vale, gracias. Los tiroteos. Menos mal que tenemos ahí. Los tiroteos siguen chupando el sistema este de coberturas, pero te incitan a ser más agresivo. Porque, por ejemplo, si tú estás en una cobertura... ¿Te rodean o qué? No, no. Si estás en una cobertura y aprietas el botón de saltar típico por encima de la cobertura, salta, pero se pone a cámara lenta y entonces puedes apuntar mientras saltas. O sea, ¿vale? Y si das tiros en la cabeza, sigue la cámara lenta. O sea, es como película de John Woo, ¿vale? Tú saltas, si estás tapado, llega un momento que te ves superado también, ¿sabes? Estás ahí, no beneficia eso. El juego. O sea, digamos, tiene un bullet time, pero para activarlo tú tienes que atacar, o sea, tienes que saltar por encima de la cobertura apuntando y se activa el bullet time. Mm. También, si hay alguien detrás, o sea, tú no puedes guardar las armas. Las pistolas pequeñas sí que puedes llevarlas a guardar porque puedes cogerla de... Hay una habilidad que... Porque también tiene el toque que hablamos siempre de skills, que va subiendo árboles de habilidades que hay... Sí, porque este tiene como un poco de toque, como ahora todos los juegos sí. Tienen su bueno, RPG. Sí, le podemos decir de rol, de lo que sea, pero realmente es que tienes unas habilidades que vas desbloqueando, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, porque hay dos ramas, hay de policía y de triadas. O sea, si vas haciendo cosas, misiones de la policía, si mientras estás haciendo una misión te portas bien, no matas mucha gente, no los matas de maneras escabrosas, que ya llegaremos a eso... Y tal, pues vas acumulando puntos de policía. En cambio, si eres un puto perro sanguinario que va liándola, vas subiendo de triada. Y, por ejemplo, una de las habilidades es que cuando abres el maletero de un coche de policía, coges un arma. Ajá. ¿Vale? Y las pistolas se pueden guardar, pero las grandes no. No. O sea, cuando sueles llegar a un tiroteo, te empiezan a disparar y tú no tienes un arma. Tienes que hacerte con una. Y, por ejemplo, una de las maneras es si... Un enemigo está detrás de una cobertura, tú vas corriendo, saltas la cobertura y le quitas el arma. Hace como una animación, le quitas el arma. Super película de Kung Fu, ¿eh? Sí, o sea, super película de China. Y en la misma sigues disparando, corriendo y saltando, lo que sea. Qué bueno. O sea, está como muy bien llevado lo que son las partes jugables. Además, los coches no han querido... Porque en el GTA 4 había como una sensación al conducir los coches que era como a medio camino entre realista... arcade, o sea, los coches tienen un peso extraño, tal. Aquí no, aquí dicen, tú dale al botón de reparar, de derrapar, gira y giras ahí todo vacilón mientras le haces a la prostituta de la esquina, ¡ey, nena! Y sigues tirando millas. Que también se dispara el bullet time cuando vas en coche, porque si derrapas mucho, también se pone bullet time y puedes ir disparando, te pones a dos ruedas, se pone bullet time, como decir, ¿cómo lo estás petando, macho? Eres un dios. Si pillas una rampa y saltas, también bullet time, en persecuciones disparas desde el aire mientras que Sí, puede para robar coches en marcha. Saltar de coche a coche. O sea, que parece que dices, qué fácil, ¿no? Pero no tiene su rollo, porque te tienes que poner a una velocidad constante detrás, apretar el botón de robar el coche y sale por la ventanilla, ¿no? Y llega un momento que la flecha que te indica de saltar se pone verde y ahí le tienes que dar. Y salta al otro coche y lo coge. Pero hay coches que corren muchos, hay coches que dan bandazos, hay coches que te disparan. O sea, es rollo. Y pues aparte de esto, después también lo que decía antes en las peleas, hay movimientos, ¿cómo lo diríamos? ¿A qué se parece esto? Se parece un poco también al Bamba, que hay movimientos contextuales, que digamos. O sea, tú estás luchando cuando agarras a un pillo, ¿no? Un pillo, un villano. Hay según qué objetos del escenario que se ponen rojos. Puedes interactuar. Si tú lo llevas ahí, es como una eliminación. Ese ya está dado. Claro, hay eliminaciones que es meterlo en un cubo de basura y dice, y después eliminaciones que es meterle la cara en un horno... industrial que te sube el punto de triada. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué que pasa? Tú al final me moló porque en una misión hay uno que como desconfía de ti, ¿no? Y dices, ahora es tu prueba de fuego porque tendrás que matar gente y veremos de qué estás hecho, como decir, si es policía o no. Y era para decirle, pero qué mierda me estás contando, si he atropellado cuatro viejas viniendo aquí en coche. O sea, de camino. Si estoy entrando ahí en la panadería con la pistola y policía encubierta, papá, pegando tiros en las piernas. O sea, espectacular. Y después, lo que me parece que le da el toque es que tiene bastante variedad, o sea... Variedad de situaciones. Y además tienen minijuegos que son muy divertidos, como para hackear. hay unas submisiones que son las típicas submisiones que siempre hay. Por ejemplo, aquí los coleccionables todos sirven para algo. Ajá. Hay tres tipos de coleccionables básicos, que son las estatuas de jade, que te pide tu maestro de kung fu. Sí, hombre, no, claro. Dices que me robaron las estatuas de jade. Dice, ¿no eres un maestro kung fu? ¿Quién te la robó? La banda de Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan y Steven Seagal, ¿sabes? Porque, macho, eres la bomba que me ha valido a todo y me la ha robado todas menos una. Todos nabos, ¿sabes? Y cuando las vas recuperando, pues te va enseñando golpes de kung fu, ¿no? Que son útiles. Después hay unos que son unos templos. Que son los típicos templos que se pone así a rezar y enciende un palo de esos. Pienso era. Y lo deja. Y esos te van aumentando la salud. Cada tanto te curan y cuando, cada tantos templos descubiertos te suben tu vida. Uh-huh. ¿Vale? Y después hay maletines. Que los maletines, pues, tienen dinero siempre, pero algunos tienen armas, algunos tienen ropa. Pues así. Y también hay maletines que tienen cerradura. Que es como un minijuego que hace todos con el móvil, este smartphone de la hostia de la policía de Hong Kong, que es con la bomba. Pensaba que iba a sacar una ganzúa. Yo, que es como... Del Skyrim, yo solo veo una ganzúa. También hay ganzúas, pero... Menos. Pues tiene un minijuego de ir buscando la con una ruedecita, ir girando y encontrar la combinación. Pues claro, hay misiones que me parecían cojonadas, como la de poner el micrófono, porque te vas a la policía y dices, tienes que poner un micrófono en la cocina de las triadas. Tienes que hacer como una especie de parkour chino, ¿no? Que subiéndote a un andamio y saltar al otro lado, más o menos, y meterte por la claraboya. Y claro, después hay como un compendio de minijuegos. O sea, para poner el micrófono tienes que encontrar el sitio, ¿no? Sí. Y hay como una rejilla. La rejilla tiene... Hay minijuegos para quitar los desatornillar. Después, para poner el micrófono, eso lo tuve que hacer dos veces, porque al principio digo, no lo pillo. O sea, tienes que buscar la onda, ¿no? Es como un poco como... El Batman Arkham City cuando busca las contraseñas, sí, y tal, que tienes que manejar con los dos analógicos como si manejas desde el gym. Sí. Pues una cosa así, cuando tienes el micrófono tienes que poner la rejilla y después ir a la puerta, desbloquearla con la ganzúa y pirarte, ¿vale? Y eso con tiempo. Y mientras vas oyendo lo típico de película, que estás oyendo a la gente... Ah. Y el tío grandote, que es el malo en el otro lado, dice, oh, me voy a la cocina a buscar no sé qué y espero no encontrar ningún policía porque lo voy a matar vivo. O sea, y la madre, no, espera, tráeme esto. Y tú, yo sé que no me pillará porque el tío va por 50, que si no me habría acojonado. O sea, después también hay como mini misiones que cuentan un poco la infiltración, ¿sabes? O sea, que tienes que estar medio escondido hasta que le metes una pata en la boca a alguien. Después ya, y no sé, o sea, lo que más me gustó del juego es esto, que tiene mucha variedad. Después también hay unos coleccionables que son unas furgonetas de dinero que tienes que saltar y robarlas. Hay carreras, hay lo típico de todos estos tipos, carreras clandestinas. Es muy vasto, quiero decir, porque... Sí, o sea... Tanto es... como el GTA 4 o cualquier GTA que tú puedes perderte durante horas sin hacer nada y... Sí, y la dar ciudad, hostias a la gente. La ciudad es grande y hay muchas cosas para hacer, muchos sitios para entrar. Y es quiero decir, es igual de largo entonces, más o menos. Sí, del palo. Aunque encontré, o sea, es que los GTA son de Rockstar y como en el GTA te podías ir a un... En el 4 estoy hablando... Te podías ir a un teatro y ver un monólogo. Es verdad. O la relación con las chicas la lleva más. Aquí, por ejemplo, la red también meten relaciones con chicas, pero son anecdóticas. Porque, claro. Al karaoke. Conoce. Lleva al karaoke. Pero no es eso lo que más me fastidia. O sea, conoces una tía, la primera que conoces que es una americana, y digo, ah, este de viaje, y yo, de viaje, yo te voy a dar un viaje. Y digo, ¿qué? Que no entiendo chino. Y digo, no te preocupes, súbete a la moto. Y te la llevas y después dices, a ver si me llamas. Y claro, después en el móvil, lo típico de todos estos juegos, sacas el móvil, te sale su número, ¿no? La llamas y quedas. Y hace como fundido en negro, que dice, ay, ay, llámame a casa. Y dice, a casa te voy a empalar. Y hace fundido en negro o algo así. Claro, después tú esperas, porque se disparan varias relaciones en un momento que hacen la primera cita, y siempre iba mirando el móvil y digo, qué raro, no me dan más. Y es que es eso, toda la relación, es una cita. O sea, tú tienes la oportunidad de hacer una cita, pero yo esperaba que fuese un poco como... En el GTA te llamaban y... Y además en el GTA 4 hay una de las chicas que llega a tener mucho peso en el argumento, que salgas con ella. O sea, y además, sí, además conseguías cosas según la relación con las, sí, con las claro, chicas. En este es una cosa metida... Así un poco... Como había que meterlo, de sí, los GTA lo metemos nosotros. Es como una de las cosas que criticaría. Simplemente te sirve para que te enseñen en el mapa las cosas de que hay de cajas. Sí, o... Uno las cajas, otro las cámaras de vigilancia. Sí, para que te enseñen minijuegos, o sea, para hacer... Que además mola, porque el karaoke es prácticamente injugable con mando, porque funciona como un Guitar Hero, pero en vez de por botones, es, o sea, si va por la línea de arriba, tienes que pulsar arriba en la seta. Uh-huh. Abajo, tal... Lo jodido es cuando va por una línea intermedia, entre arriba y en medio. Digo, que tienes que pulsar, pero no arriba del todo y aguantar ahí. Joder. Entonces dices, hostia, o sea, hice la que te toca hacer. Que además la hice dos veces, porque digo, hostia, ahora karaoke, a ver qué puta aberración china me meterán o algo así. Y la primera canción es I Fucked the Law de Clash. Ya, digo, ya te lo pusieron a posta. Nudo, te digo, lo pusieron más a posta. Puntos, más puntos, hombre. La segunda era Ramón, y no, porque aquí ya hubiese estado, ¡ah, mejor juego Eva! Pues ese, eso sí, hay algunas cosas anecdóticas, los más, pero aunque sean anecdóticas, muchas submisiones y misiones secundarias no hace pereza hacerlas porque son porque siempre mola, entretenidas. Y después hay mucha variedad incluso en las misiones principales, ¿no? Porque, por ejemplo, me partí de risa con la que tienes que ir a una mansión porque hay un jefe de la mafia que se va a instruir y tú dices, no quiero que este sea tu jefa, dice, este tenemos que quitarlo. Y yo, pero no podemos matarlo porque es uno de los importantes de la triada. Así que vas con el gordo que le llaman cangrejo salado o algo así, porque se infló de cangrejos y arruinó un restaurante que debía pasta o algo así. Y dicen, pero este tío es súper quisquilloso con el Feng Shui, así que tienes que ir a su casa y pensar que tiene fantasma y mala suerte, y como es heroinómano, se quedará ahí metiéndose heroína y no volverá a salir. Y tienes que ir a su casa y te dice, según el Feng Shui, tiene que tener 8 jarrones, así que si le rompes tanto, se va a rayar, y le cambias de sitio los muebles y tal, y el tío cuando vuelve, ¡hostia! No sé qué. Y además el personaje que te acompaña es cachondo, ¿sabes? Que al final dice, hostia, siempre he querido tener un coche de ellos, porque te escapas por los jardines con un Smart, ¿sabes? ¿Siempre que tenían un coche? Y el gordo dice, siempre he querido tener este coche, y tú te esperas un Ferrari, eso es una mierda de Smart que estás saltando terraplenes de puta madre. Pues es eso, o sea, es un juego, por mi parte, y la de Eike, me parece también muy, muy recomendable. Sí, sí, los eventos callejeros que te hace pasearte la ciudad. Pues mucho que por pasearte la ciudad te van saliendo poco a poco. Vas por un sitio y hay un tío metido en un maletero, lo abres, ya te da las gracias, te dan más puntos y te vas. Sí, como lo que había en GTA 4, que te encuentras misiones, sí, por la calle, sí, que te dicen, un tío que te para y tal. Hay uno que siempre que te para es porque ha atracado algo y dice, ¡llévame! No sé. Sí. Y entonces, ¿es un digno competidor con el GTA 4, por ejemplo? Sí, ¿no? O sea, pero no cambiaría el GTA 4, pero es que aunque no llegue, entonces es mejor en muchas cosas. Entonces, o sea, ¿estás de acuerdo en que si Activision lo hubiera dejado ahí tirado habría sido un desperdicio absoluto? Un desperdicio total, total. Eso para a mí me ha gustado mucho. O sea, que muchas cosas lo supera. O sea, lo que es jugabilidad, combate y tal. No, hombre, el ya por lo dicho, el combate y los tiroteos. Pero es que, y además, aunque la historia es buena y tiene momentos buenos, es que Rockstar es Rockstar. Ya. Y ya hablando de GTA 4 aún, pero si ya hablamos de cosas como el Red Dead Redemption. La puta hostia. Que si hay algo que me guste más que las películas de chinos, son las películas de vaqueros. Claro, ahora es que, imagínate. Es que, claro. Vaqueros chinos, ya está, con esa de Jackie Chan, mira que mala, y está, ¡ah, pagote! Mira, el Owen Wilson, ¡ah! El Owen, sí. Owen Wilson. Sí, siempre lo confundo con el otro. Pues sí, puta. La historia está. Además, ahora un... ¿Inciso? Un inciso. Ahora, para más inri, para parecerse más a Rockstar, ahora en Halloween sacan un DLC contra zombies. Joder. Contra zombies, pero basados en la mitología china. ¡Hostia! Y contra vampiros, los Fan Chui... Hostia, o sea, así, son vampiros, orientales. Vampiros chinos que tienes que matar con espadas de madera de no sé qué pollas. Vale. O sea, tiene... Ah, vale. ¿Qué iba a decir yo? Joder, eso ya lo han hecho en el Red Dead Redemption y tal. Bueno, si ya son orientales... Hecho, pero bueno... Si, no, pero si son chinos esto... ya es un bonus. Algo. Pero lo mejor del juego, con diferencia, es que puedes llegar a conseguir, hasta donde yo vi, la friolera de 3 trajes basados en películas de Bruce Lee. ¿Vale? Puedes ir solo con los pantalones, que me molaba, pero no lo llevé porque digo, no me saca de la historia. O sea, están hablando, tienes que ir a este y cuidado que hay que ir muy arreglado y tú vas con los pantalones, claro, de Bruce Lee. No tiene mucho sentido. Después el traje amarillo. Y después uno, que este sí que lo llevé al final, que es el típico con la chaqueta camisa blanca, sí, y los pantalones, sí, negros, la, sí, camisa esta típica, sí, china, ¿no? Sí, sí. Que vas ahí y dices, soy el jefe de la mafia. O sea, además ahí el tío es vacilón, el personaje mola, el prota, el Wei Shen. Tiene carisma, ¿no? Porque hay momentos que tienes que hacer la buena a un productor americano y vas a una discoteca y le tienes que traer zorritas, ¿no? Y vas a una y digo, ¿quieres venir a divertirte? No sé qué. Y salta uno y dice, deja a mi novia. Y dice, ¿qué dices, puto cabrón? Y yo soy un... ¿Cómo se llama, hostia, la triada que está? Soy un... ¿Ve? Sunonji. Y digo, soy un Sunonji. Y yo te... Y mola también otra misión, que es una de las novias que te liga, que te dicen que te viene, además, el colega que siempre está atracando cosas. Y dice, esta te está poniendo los cuernos, no sé qué. Y te va a buscarlo con el novio. O sea, el novio toca chas y dice, ahora lo típico, una pelea con el novio, tal. Y ves que el novio está así como haciéndose el guay detrás. Y la tía dice, ¿qué te crees? Que por ser un Sunonji ya todo el mundo tiene que correr. El novio que dice, hostia, ¿qué tarde se me ha hecho? No sé qué. Me voy. Miro. Porque además llega un momento que haces unos agarres y unas movidas, rollo patada en la rodilla o girarle el brazo para donde no está, que haces... Digo, no hacía tanto... desde difícil de matar de Steven Seagal. Pero muy bueno. Pues muy bueno, ¿no? Otro recomendado, Madafaka. La radio, sí, eso, la radio que te pone los coches para arrancarla del coche y tirarla, porque no son cosas chinas así. Se puede jugar el juego en mandarín. ¿En mandarín o en cantonés? Da igual. Lo que hablen en Hong Kong. Chino. La cuestión es que... hasta cuando lo juegas de la manera que toca, que hablan en inglés realmente muchos... Hay personajes que no hablan en inglés. Hay personajes, claro, que hablan en chino. Y hay personajes que hablan un inglés que dices, sí, un inglés nivel Jackie Chan... Prefiero que hablen en chino. ¿Sabes? Que está guay. Está muy guay. Golpes, los típicos golpes de guión también, de decir... ¡No me lo esperaba! No me lo esperaba, solo le faltaba hacer con los ojos... David Ocho. Ay, oh. Ok, pues... Muy recomendable. Pues nada, entonces nos quedamos con... Si te gustan las películas del chino, ya no te digo nada. Estás tardando. Pues nada, pasamos a la siguiente sección. ¡Cómic! Bueno, en este caso manga, ¿no? El manga que nos ocupa es Blame. Hostia, ya vuelvo a hablar yo. Esto estás repartiendo las secciones mal, cabrón. Sí, la verdad es que sí, pero tú, es que... Es tú que... ya llegarás de presentador, de decir, vengo a presentar el podcast de Yamo. No, ya está. No, ¿quieres que cambiemos? Primero anime... Primero no, ya estoy on fire. Pero no ves que es... Además Blame es muy rápido también de comentar. Vale. Blame, de Tsutomu Nihei, publicado en Kodansha desde el 98 hasta el 2003, en un total 10 volúmenes, publicado aquí en España por Glenat. Es curioso porque Blame significa culpa en inglés. Pero no es Blame. Ya, es blam. O sea, es como una onomatopeya. Además, de golpe. Si un caso sería blame con exclamación. No, pero es curioso porque lo vi curioso porque cuando lo vi, por blame, en japonés, blam, dices. Sí. Es como... No es de golpe, un golpe, es de disparo. Ah, bueno, vale. También una onomatopeya de... Pues bien, que no me salga ahora ningún puto enterado que diga no es Buramu, porque... Porque que los japoneses no sepan hablar decir la L no significa que nosotros no podamos. Vale, de Tsutomu Nihei, que por cierto, hago un, bueno, no sé si... este tío antes de hacer Blame hizo Noise, que es como una, es precuela. Una precuela de... De hecho, bueno, Noise es una secuela. Secuela y la hizo después. Exactamente, pero es, una es lo que iba a decir. Perdón, me he equivocado. La hizo después, pero es una precuela. Sí. He de decir, antes de que hables de Blame, he leído Noise, es un único tomo. Yo también lo he leído. Y no recuerdo nada. No. Así, normal, así normal. Me impactó porque no me acuerdo, tío. ¿Tú la, no la leído? Noise no te vale la pena leerlo antes que Blame. Me da igual, es que tampoco. No, pero así te digo. Pero ahora explicaré. Vale. Tú sabes que si el cómic no hubiese encontrado un mínimo. No lo hubiese leído, mentira. Sí que lo hubiese leído y después hubiese rajado como un cabrón. Es lo que te iba a decir, sí. No, no, ¿a quién mientes? Pero son 10 tomos, me parece. Sí. 10. Sí. Son 10 tomos, o sea, si no te gusta, son jodidos de pillar. 10 tomos japoneses. Tankobon. Ay. ¿Eso qué son? ¿Qué es? Traduce. Tomos. Pues eso, esa colección, cuando salió aquí por Glenat, la empecé. Sí. Y compré 4 números. Vale. Y al cuarto me paré. Vale. Digo, no voy a seguir. Antes gastaba mucha pasta en cómics, no como ahora, que gasto muchísima pasta en cómics. Antes no tenía tanto dinero. No como ahora, que tengo poquísimo dinero. Pero bueno, el tema es que tú empiezas a leer esta serie. Es una serie, es un cómic que pide que pongas de tu parte. ¿Cómo Prometeus? ¿Vale? No. Porque al final tiene su rollo, no como Prometeo, que al final dices, hostia, me voy a cortar los huevos con un quitagrapas. Qué exagerado. Es empezar a leer Blame y dices, este dibujo me están dando unas ganas locas de arrancarme los ojos y meterlos en Fairy. En ¿vale? Fairy, ¿eh? En Fairy. Sí, tampoco hay que pasarse. Lo bueno del dibujo, lo bueno es que el tío... O lavarte ya... los ojos con Bim, el jabón este... Lo bueno es que alaban mucho el dibujo de este tío, porque como era arquitecto, dicen, oh, hace unos diseños de sí, arquitecto mis cojones. bueno, o sea... Pues hostia, este es arquitecto, sabe dibujar... Pues yo corto tomates de puta madre, sería un neurocirujano cojonudo. ¿Sabes? ¿Qué diferencia hay? No. El dibujo tiene una evolución brutal, una de las evoluciones más brutales que he visto dentro de una misma serie. Hablamos hace poco de esto, de la evolución del dibujo, cuando hablamos de Akira, que sí, Akira empieza igual y ha terminado igual. Bueno, pero cuando la has leído mucho, te das cuenta sí, de las... Sí, hay diferencia, obviamente. Pero este no, cuando la has leído es que ves el primero y dices... ¡Oh, no! Te pega, te sube ahí la Biblia... Y después ves el último y dices... Pero menos. No, porque después le pillas el rollo, pero al principio es como unas proporciones y tiene Kili porque los protagonistas... El protagonista absoluto, tú lo mirarás en la Wikipedia o donde sea, y los protagonistas son Kili, Shibo y Sanakan. Mis cojones, el protagonista es Kili. Y hay después gente que vive más o menos páginas, ¿vale? Kili es el protagonista. Al principio tiene como una puta cabeza que parece el as de copas, que es una puta aberración. Y además como un dibujo que lo miras y además como los putos tomos estos son pequeños, no son tamaño álbum francés. Lo miras y dices, hostia, ¿qué está pasando en esta viñeta? Yo creo que este que tiene una pistola es Kili, porque Kili ha salido antes que tenía una pistola, ¿sabes? Que era un cajón. Pero, ¿qué está pasando? ¿Lo matan? ¿Mata a alguien? Tal, es un poco este rollo. Después el dibujo va cogiendo rollo, o tu cerebro se va acostumbrando, va cuadriculándose y adaptándose al puto arquitecto loco este japonés. No lo hemos dicho, bueno, igual, sigue con tu... No, cuadriculo. Dilo. Iba a decir, no lo hemos dicho, pero este es un cómic cyberpunk, ambientado, ¿no? Es sí, un rollo sí, cyberpunk, sí. Ambientado en una especie de futuro distópico, ¿puede ser o no? No. La verdad es que no... O sea, lo describe súper bien, al menos lo que ponía en la versión española. Me imagino que la japonesa ponía exactamente la primera frase que te suelta, o sea, ve Blame y te dice... Quizá en la Tierra, quizá en el futuro. Ah, vale. O sea, te lo dice, es como un poco Star Wars que te dice... Un poco Star Wars, mis cojones, va. Pero Star Wars también te dice, en una galaxia muy lejana... Hace mucho tiempo, ahí tú ya tienes que desconectar. Sí. ¿Vale? Después, claro, sobre todo cuando lees Noise, entiendes cosas. Sí. O sea, todo pasa en el ciberlaberinto. Sí. Que es como una estructura inmensa porque empieza que tú dices, hostia, es como una especie de fortaleza tal, pero no hay nada más que eso. No, eso. Están siempre ahí dentro. Y cuando te dice, o sea, es... La estructura esta es como niveles, siempre el protagonista va subiendo, porque le dicen, tienes que ir hacia arriba, va subiendo, y entre cada nivel enorme hay como unas megaestructuras, ¿no? Que las megaestructuras, en teoría, son impenetrables, es para separar un nivel de otro. Después las megaestructuras hasta los penetran las ratas con un cañón láser en la cabeza, porque realmente... Lleva a Killy, su mayor arma para estar ahí dentro, es que lleva una pistolita enana y cuadriculada, pero es un disparador de partículas gravitacionales. Sí. O sea, pega un disparo y es tan... Que yo digo, hostia, no deben dar para reparadores en esta, porque pega un tiro y pega ahí y dice, oh, he disparado 2 kilómetros de barrera, tal. Pero claro. Hay un momento que tú te empiezas a dar cuenta de las medidas que estamos hablando, porque en esto también siempre me quejo de ti, pero soy igual de matado, porque todo... ¡Ah, pero luego te quejas! Sí, no, porque por ejemplo, no sé si... O sea, dicen todo el tiempo en horas o segundos, me parece que en horas. Y llegan a una megaestructura que les dejan entrar en un ascensor y dicen, el ascensor... Tardará X horas en llegar a la mitad de la megaestructura. Que la megaestructura son los muros que separan los niveles, en teoría, más anchos que la megaestructura. Calculé las horas en días y era como 1 mes y medio. El ascensor tardaba en ir un lado a otro y digo, pues deben comer semen porque... ¡Hostia! Y después hay otro nivel que es un tío que ha estado atrapado en una megaestructura luchando contra uno de los enemigos del juego, que son los seres de silicio, cosa también muy científica, porque hubo una teoría que podía ser que algunas formas de vida extraterrestres se basaran en el silicio porque es muy similar al carbono, sí. Aunque después se mostró, no, si estuviese basado en el silicio, cagarías cristales. ¿Y quién quiere cagar cristales? Soy comer cristales. Tu propia caca. Y dices, ¡ay! Tengo las morenas de silicio que lo petan. Pues el tío este que está atrapado luchando contra... Calculan las horas que ha estado atrapado y te salían como 20 años o algo así. Todo atrapado desde que sale. Está ahí en el mismo sitio. O sea, son... Y llegan como... A decir, o sea, a donde vas está más arriba, está como 10.000 kilómetros más arriba. Y tú piensas en la Tierra 10.000 kilómetros más arriba, te sales del planeta, ¿sabes? Realmente. Que eso también es una cosa, o sea, ahora voy a basarme un poco en las reminiscencias científicas que coge, que molan, que coge... El manga. Sí, eso, a poco que veas Noise, por ejemplo, te das cuenta que eso no es ni una... Lo que llaman la ciudad, porque no sé si llegan a llamarlo... La ciudad. La ciudad, sí, lo llaman la ciudad. Eso ni es una ciudad, no, ni es tal... Es como un planeta entero. No, de, ni es un planeta. Es una megaestructura, sí. Es una esfera de Dyson. Ah, mira. ¿Vale? Y dicen, ¡ah, Dyson! Yo tengo un aspirador de Dyson en casa. ¡No, mierda! Digo, no es ese tipo de esfera. Digo, sí, ahora saco una esfera y lo puedes mover. Digo, ¡no! Una esfera de Dyson es... El tal Dyson hizo como una teoría científica que podríamos localizar razas alienígenas avanzadas porque la manera más funcional de aprovechar la energía de una estrella era construir una megaestructura que... de un diámetro orbital, o sea, del tamaño de una órbita, por ejemplo, si tú coges la órbita de la Tierra, sí. Y con este diámetro creas una esfera alrededor del Sol para absorber coger toda la energía, no, y para no desperdiciar nada. Esto no sería una esfera grande, sería una esfera de proporciones gargantuescas, que después dijeron, Dyson, no se aguantaría. O sea, por la fuerza gravitacional y una cosa tan grande, o sea, haría un guiñapo. Y dicen, ah, pero se podría hacer por colmenas. Es uno de los clásicos de la ciencia ficción, como Mundo Anillo, que sí. Es lo que se basa Halo, que también hacían un puto anillo que en el centro tenía, no como el de Halo, que dice, oh, qué grande, el de Mundo Anillo, en el centro tenía un sol en miniatura, ¿vale? Y además tenía unos toldos que iban pasando para hacer la luz del día y la noche. Y dices, qué bien pensado, porque si no dices, estoy hasta los cojones del sol, este macho, y todos suicidados ahí. No vivas en un pues halo. Llegas un momento después de tal que, o sea, está en una mega estructura, está una esfera de Dyson, y lo que tú crees que está yendo hacia arriba está yendo hacia el centro, o sea, hacia abajo. Ajá. Hacia abajo, hacia arriba, no hay arriba, abajo, bueno, sí, sí, hacia el sol. Por eso en Noise, que también está muy bien, para llega un momento que... Porque eso después lo relacionas con Blame. Blame llega un momento que cuando ya está llegando donde quiere llegar al centro, llega a un espacio súper vacío. Claro. Y dice, ¿qué es el espacio? No sé qué, y uno, porque no hay estrellas y tal. Y se encuentra un observador y dice, no, hay un ascensor, pero el techo de esta sala, de este espacio, está como a tropecientos mil, todo en este... En este manga, lo grande, que 500.000 kilómetros. Sí, todo así. Después sale Killy y digo, ¿qué me pesan los huevos? 12.000 kilos. y en Noise te das cuenta que eso puede ser que a donde llega es la superficie de la luna. Uh-huh. Que ha absorbido, porque no dicen que la ciudad ha crecido tanto que ha absorbido la luna. Claro, lógico, también. ¿Sabes? ¿Vale? Si es tan grande. Y son rollos que digo, hostia, estos rollos me molan. Sí, vale. Pero... De ciencia ficción. No, sin pero. Ah, hostia. Espera, esos rollos me molan. Pero... Ahora vayamos un poco a lo que es el argumento de la sinopsis, que te empiezas a deslumbrar cuando estás leyendo artículos de la Wikipedia o de gente que ha escrito sobre el cómic, que dice, acaba el cómic y dices, hostia, me das una pata en los huevos y me quedo igual, ¿sabes? O sea, porque el tema es que Killy tiene una búsqueda. Todo el cómic... Es el problema de los finales japoneses. No, o sea, todo el cómic es una búsqueda de Killy, y a partir de aquí haré spoilers porque... Vale. ¿Cuántos años tiene el cómic? Bastantes. Los spoilers, suficientes. Acabó hace 9. Pero los spoilers no significan que no se deba leer el cómic, porque como el cómic es una búsqueda, lo interesante es la búsqueda. Vale, bueno. Está avisado, spoilers a partir En esta ciudad que se creó, llegó un momento que, como todo esto son en parte especulaciones y cosas que se ven en Noise. Es que Noise es como, te vamos a explicar un poco lo que has leído, en parte. O sea, Killy, tú te lo encuentras en un tío, no sabes si es un mercenario, qué pollas es, que busca genes de conexión. Uh-huh. Todo, genes de conexión. Y tú, genes de tránsito a la red. Efectivamente, a la que lo llaman... Sí, no lo llaman la red, lo llaman... De tránsito no, de la terminal. Netsphere, me parece. Genes de terminal de red. Netsphere, sí. Pero aquí lo traducen como Netsphere. ¿Qué pasa? La ciudad esta estaba regida por la Netsphere, ¿no? Pero llegó un momento que, con la aparición también de los seres de silicio, que es lo que lo lía todo, como ves en Noise, que es una secta que empieza a crear seres de silicio, pues la Netsphere tenía unas cosas que eran los sistemas de seguridad, uh-huh, que controlaban que los humanos vivieran bien, vivieran a salvo. ¿Qué pasa? Hubo como un caos, se cayó la Netsphere y los sistemas de seguridad se pusieron en modo defensa total. O sea, mataban a todo. ¿Qué pasa? Necesitan conectarse a la Netsphere. Y dice, coño, coges un iPhone con Wi-Fi y te conectas. Digo, no, porque solo se pueden conectar directamente los humanos con genes de conexión. Todos los humanos, en teoría humanos puros, tienen genes de conexión. ¿Qué pasó? Hubo alguna especie de epidemia que corrompió los genes de los humanos. Joder, macho. O sea, lo que busca él es un humano puro, con genes de conexión, para que se pueda conectar a la Netsphere y decir, relaja la raja, que la está liando, o sea. Vale. Y que vuelva, solo matarse de silicio, tal, y tranquilo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿A quién envían? ¿A un Super Terminator tal? No, envían a Killy, que al principio dice, ¿por qué envían a un chaval con una pistola de mierda? Cuando después resulta que es un puto Berserker, que aguanta lo que no está escrito hasta que te llegas a dar cuenta cuando le han disparado 7 veces en la cabeza algo así, que dices, no es humano este tío, a ver si va a ser algo. Que no queda claro, también te queda como se intuye que Killy puede ser un sistema de seguridad que funciona bien. Ah, puede ser, claro, claro. Y uno de los más avanzados, algo así. En su camino se encuentran personajes como Shivo, que es una científica que es de industrias pesadas, Kodansha puede ser. No, es una que consiguió crear un como una especie de clon bastardo con genes de conexión artificiales para entrar en la Netisphere y entró. ¿Qué pasa? Nada más entras, que es como, como un prado. Que además mola eso, me moló, porque es en contraposición con todo el barroquismo y, de todo y agobio de, del cómic. Entra en un prado, sale uno de los bichos grimosos de seguridad y lo mata. Explotó el bicho, la Shivo murió. No es la primera ni la última vez que morirá en el cómic. pero se descargó su ser en un cuerpo que tenía clonado, ¿vale? Sí. Es más, cuando encuentra a Shivo, Killy está en los sótanos de las industrias estas, que lo ha dominado el sistema de seguridad de las industrias, y está como putrefacta en el sótano. Y dice, bien, no, ayúdame, me tengo que descargar en un cuerpo nuevo, tal. Que también eso es otra, porque va encontrando humanos y encuentra unos humanos que son más bajitos que ellos, como si se entendiese que tiene que ser muy en el futuro porque son otra raza, y unos que son más grandes que ellos. Y elfos. Y los seres de silicio son como los sistemas de seguridad también, pero seres de silicio me recuerdan todo el rato, tú has visto Hellraiser, sí, los cenobitas, sabía que ibas a decir los cenobitas, sí, son como lo más grimoso y tal que te puedes encontrar. Pues, ¿cuál es el tema? El cómic, al principio dices, me ponía mal cuerpo, o sea, porque lo leías y decías, aquí la gente se muere con mirar mal un enchufe. O sea, lo mira mal, se muere, tal. Y hacen como, te dan ese golpe de, hostia, aquí he encontrado gente que son los cazadores de no sé cuántos, y van enrollando. Y después resulta que la niña que han rescatado es Sanakan, que es uno de los personajes que como uno de los antagonistas, que es un sistema de seguridad de la hostia, que va apareciendo, porque es un sistema de seguridad, se descarga en cuerpos, ¿vale? Sí. De la Netsphere. Y mata a todos, y empieza a decir, ¿por qué están matando a todos? ¿Qué mal rollo me está dando el cómic este tipo? Hasta que te acostumbras, y lo compararía un poco al Dark Souls, no porque no juega, pero al Demon's Souls. El Demon's Souls. Entonces tenía, es el mejor cómic del universo. No, porque tenía ese aire todo el rato como de desesperanza, sí, soledad y melancolía, sí, sí, sí, que tiene este cómic. Estás leyéndolo y dices, me gusta, pero no puede acabar nunca bien. ¿Vale? Y al final hay una movida, porque es que cuento el final para saber lo que me jodió. Hay una movida que Shivo se mezcla... Ahora vienen los spoilers grandes. Se mezcla con la mente guardada de un humano que lleva una armadura que se llama... Humano que llevaba armadura, no lo sé, ni puta idea. Se mezcla con ello y se convierte como en un sistema de seguridad súper avanzado. Pero entonces se le crea como una bola. Y todos dicen, oh, la bola es la hostia. Porque después Sanakan, que en un principio es mala, después es buena, porque sabe que ha de proteger la bola esa, porque en la bola esa hay genes de conexión. ¡Oh! ¡Genes de conexión! Y llega un momento que Killy sabe que si esos genes de conexión llegan a un lugar donde se puedan desarrollar de manera segura, se desarrollarán en lo que tú imaginas un ser humano. Ajá. Bien, pues ya tenemos a Killy con la bola, que cuando ya ha pasado la luna ya está en el sitio más... Se le cae, se le rompe. No, va así y sale un sistema de seguridad, le pega un tiro en la cabeza que le revienta media cabeza, ¿no? Y entre tanto se empieza a inundar donde está él y sale así flotando, como una cosa muy onírica, y cuando llega que va a salir por el otro lado, que se refleja en la típica imagen que se refleja en el agua por delante... Sí. Gira la página y sale Killy recuperado pegando un tiro hacia el espectador con una especie de niño con máscara de gas y hace blam y pone fin. Y dices, y digo, no me he podido ni acabar la paja de esto que me estaba haciendo. Y después, final japonés. Después te tranquilizas Y entiendes que, claro, cuando ha llegado ahí, aunque sea con un tiro en la cabeza, porque también mata al que es Killing, sí, con un tiro en la cabeza le sobran huevos para matar al que le ha disparado. Se supone que en el agua esta, cuando está, lo que está viendo es que ha llegado a un lugar seguro donde se puedan reproducir regenerar, los genes de conexión en un humano, que te imaginas que es la el cosa pequeña que... y que por eso lleva una máscara de gas. Ajá. Para que no se contamine, claro, con la lepra cibernética esta que hay. ¿Qué pasa? No puede acabar de otra manera. O sea, mola, es el espíritu del cómic. O sea, ha estado disparando, matando, haciendo lo indecible para conseguir esto. Ahora tienes un criajo pequeño que no sabría ni qué hacer en la Ender Sphere, pues ahora protege al crío. Sí. Y acaba así, y después cuando me tranquilicé, dejé de romper muebles y tirar puertas, dije, hostia, pues... Pero entonces... Encuentro que... Está bien. Está bien. Y después lees que está de puta madre. Y es un cómic que en un principio me costaba, cuando era más joven que lo compré, me paré de comprarlo, pero es un cómic que tienes que darle una oportunidad. Y tienes que poner de tu parte. ¡Coño! Pues yo pensaba que ibas a decir ¡esto es una mierda! Porque... Es una mierda porque no te puedes encariñar con ningún puto personaje que no sea Killy. Yo lo digo ahora. Es lo que... No, o sea, porque todo lo otro... No van bien. Pero claro, después también se... Entra un poco en el cáncer Dragon Ball, como me gusta llamarlo, que es el enemigo más poderoso. Al final ya todos tiran una bola de plasma que destruyen megaestructuras y tal, pero tiene su rollo el cómic. Kiris se escribe con dos caracteres que significan jabalí y niebla. Pues imagínate, le viene no sé que si ni eso pintado. No tiene nada que ver en la historia, ¿no? Vale. O sí. A saber. Pues... Entonces... Recomendable, o sea, las cosas que no me han... A ver, recomendable. Ahora ya sabéis el final. Sí, bueno, pero si os habéis parado antes... Ah, bueno, claro. Y habéis retomado este en este momento, que no se sabe cómo. No, lo diré en la próxima sección. ¿El qué? Que es recomendable. Vale. Si no, ya pueden dejar de escuchar todo el podcast, coño. Bueno, sí, por si acaso están buscando la música de entre sección, vamos a cortar. Pero aparte de todo eso, son 10 tomos en los que pasan muchas cosas y merece la pena enterarse... De las cosas, ¿no? De los rollos. Vale. Ok, pasamos a la siguiente sección. One, two. Anime. Para los que se querían perder los spoilers. Exacto. Por si habéis no, broma. Por si habéis estado esperando la música entre sección, habéis estado buscando la música entre sección para los volver a conectar. Para los que no queríais spoilers, la conclusión final es que Blame es recomendable. Exacto. Vale. 10 tomos. 10 tomos. Pero... 10 tomos, o sea, en el que has dicho que el dibujo es... Al principio luego está bien, pero... O sea, ¿qué te ha gustado? Es recomendable, pero... También hay un momento que dices, hostia, tal, pero te impulsa a querer saber cómo va el tema. Bueno, pasamos a la sección de anime. Tengo 2 animes de los que hablar, ¿vale? Uno es Bakumatsu Kikansetsu... Así tal cual. Bakumatsu Kikansetsu... Bueno, Bakumatsu Kikansetsu Irohaniho Heto. Mira... Todo eso. Tú no vengas a mi casa para decirme estas cosas que vas de un pollonaco, ¿eh? Pues eso, vamos a resumirlo en Bakumatsu Kikansetsu. ¡Oh, súper resumido! Y Keion. Una, ese me suena. Una es... Keion. Una puta maravilla y la otra es una puta basura. Keion te suena igual porque es famosilla. Sí, es famosilla. Es una puta basura. Ha tenido revuelo. Vale, la primera... la de Bakumatsu Kikansetsu, que se podía traducir, vamos a hacerlo así, como intrigas en el Bakumatsu, ¿vale? El Bakumatsu es la era final de los Tokugawa. Bakumatsu significa, literalmente, fin de la cortina. Esa es la que te ha gustado, ¿que sí? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Eso, significa Bakumatsu, el fin de la cortina, se refiere al final de la era Tokugawa, ¿vale? Que es cuando la revuelta contra los samuráis y tal, veis el último samurái, Tom Cruise es muy guay, pero no sale en ningún lado, o sea, en Japón no está, no salen los récords. La restauración, Restauración en 1553, a 1500, ¿qué digo yo? 1853, a 1868. También la época de Runori Kenshin. Exactamente. Y la época... ¿Tampoco sale? No, tampoco sale. No, no me está gustando. Está con Tom Cruise paseando por el monte. Pero no hay que enche, según como lo miras, parece una tía guapa, ¿eh? Ahora que lo has dicho, últimamente yo no sé cómo lo hago, pero todos los mangas o animes de samuráis que caen en mis manos, todos están situados en la puta era Tokugawa o en la restauración Meiji. ¿Qué pasa? No está. ¿Pero qué pasa? O sea, la era Sengoku, guerra civil, sangre, muerte. O justo cuando se acaba la época Sengoku, sí, sí. Musashi Miyamoto, ay, y toda la peña. Ay. Usagi Yojimbo. Bueno, la cuestión está situada en el final de la era Tokugawa, ¿vale? Esto es una serie de anime dirigida por Ryosuke Takahashi y de la Sunrise, ¿vale? Sunrise Animation del 2006-2007, ¿vale? 26 episodios, como casi todas las series de anime últimamente. Sí. Últimamente, ¿no? Siempre suelen rondar los 24, 26 capítulos, ¿vale? Sí, eso Goku ni se ata las botas. No, claro. 24 capítulos. Dragon Ball con 24 capítulos. Estás esperando todavía que se den de hostias. Le va a faltarse las botas e ir al baño. Después dice, venga, ¿dónde da frisa? ¿Qué pasa con esta serie? Vale, esta serie es, como he dicho, intrigas del Bakumatsu. O sea, más o menos. ¿Vale, intrigas en el Bakumatsu? Sí, bueno. Es de la Sunrise. ¿Qué época es la Bakumatsu? Que no nos ha quedado claro. Venga, pesado, antes de que se acaben de dormir. Es de la Sunrise, o sea, de la misma, del mismo estudio de Cowboy Bebop. Y Ryosuke Takahashi no es ningún mierda, eso es un director bueno. Entonces, todo apunta a que esta serie tiene que ser buena. Vale, pues la dejé a medias. No he visto el final. Puede ser, porque la vi subtitulada. A lo mejor subtitulada es porque hay mucha información a la vez. A ver, por una parte, el protagonista de esta serie se llama Akizuki Yojiro, ¿vale? Es un samurái, o una especie de samurái guerrero, es el Eien no Shikaku, o sea, el asesino eterno, que ya te da a entender que a lo mejor es eterno, que vive para siempre, porque solo sirve para asesinar. Y empuña la Getsu Ruito, que es la espada de lágrima de luna, ¿vale? Que tiene una hebilla, tiene una especie de colgante en el mango, que cuando se acerca algo, un poder sobrenatural, reacciona y apunta hacia dónde tiene que ir. Además, cosas sobrenaturales, parece muy loco. Exactamente. Él está encargado de destruir la cabeza del conquistador, o la cabeza del señor, el Hashanokubi, ¿vale? Eso por una parte. Luego, por otra parte, se junta con un grupo ambulante de kabuki, o sea, de teatro japonés, dirigido, bueno, no dirigido, pero cuyo principal personaje es la chica Yuyama Kakunojo, que es una chica a la que sus padres mataron en las purgas de Ansei, que son unas purgas que hicieron contra la gente que, o sea, ahí en la disputa entre el imperio y las fuerzas del shogun. Exactamente. Fueron asesinados por un tal Hario Genba. Y entonces él se ve involucrado en esta especie de teatro ambulante, ¿vale? A la vez que él va a destruir la cabeza. La cabeza cae en las manos de Nakaya Yube, que es un mercader que en teoría se supone que había muerto, pero resucita, está en una subasta, el tío resucita, son, ah, ja, ja, y se ve que tiene su poder la cabeza, y con el poder de la cabeza, pues entonces empieza a hacer villanías, ¿vale? Maldades, ¿vale? Es el pillo de la serie. La chica esta, bueno, nada más, luego el grupo este de teatro tiene un escritor, Ibaragi Sotetsu, que es como una especie de samurái así con el pelo largo, con la raya en media, así como un típico chulo. Y este tío secretamente también busca el poder de la cabeza. El ciego de Samurai Shodown. El ciego de Samurai Shodown. Cuando matan a alguien sale el viento. ¿Qué ciego? No te estás refiriendo a Ukyo, ¿no? No estaba ciego. No. El que iba así de espalda. Tenía tuberculosis, pero no estaba ciego. Vale. Algo tenía, ¿ves? Bueno, más o menos, sí. Podríamos compararlo. Y a su vez, todo esto ocurre el trasfondo de esto es histórico, ¿vale? O sea, te están explicando cosas que realmente pasaron en esa época, la restauración. Sale Glover, Glover, el escocés mercader de armas que vino. Fue porque aquí no estamos en Japón. Entonces todo tiene un trasfondo histórico y yo creo que es tanta información, tantas tramas que dices, ¿qué cojones está pasando en esta puta serie? O sea, era tanta la información que realmente creo que perdí el interés por eso. Parece difícil porque dices, oh, sobrenatural, un samurái pegando hostias. Pero a veces los japoneses pecan de eso, de quién mete demasiado. O sea, y la cuestión es que más o menos, a ver, no soy un experto, pero más o menos sé de qué va el tema, sé de qué va el rollo. De hecho, lo veía con mi novia, que estaba leyéndose, casi había acabado, la novela de La Tierra Pura de Alan Pierce, que va sobre esto, o sea, va sobre Glover que llega a Japón, el trapecheo de las armas, todo lo que pasa en esa época, y los dos estábamos mirando la serie y al decimotercer capítulo lo dejamos, porque era rollo, no entiendo nada. Igual somos muy tontos, ¿vale? No, o sea, en igual... vez de centrarse en lo que igual molaría, que es la lucha contra lo sobrenatural y tal, se pierde como en tramas... Exactamente. Hay políticas, historias que no interesan a nadie. Sí, yo la verdad es que lo vi... Además, el protagonista este... lo que decías tú, que yo decía de Spike, que decía, ah, eres un tonto el nabo porque no te gusta Spike, pues lo mismo digo de este personaje. O sea, es el protagonista, o en teoría es como el protagonista, pero es desechable. Ahora te diré lo que tú esperabas. O sea, un anime que tiene una base histórica, pero la justa y necesaria, que te la explican y dices, ah, pues muy bien. Y mola el Ninja Scroll. Ninja Scroll te mola. Meten como, hostia, será Hubei Yagyu, tal. Y más o menos, si te enteras, pues pero después lo importante es que tiene que matar a los 8 demonios de Kimonia y toda la movida. Y mola. Y mola. Te meten ahí lo justo de historia para que no digas, oh, rollo, me aburro. Es que ya más aburrido solo explicando el argumento, ¿o no? O sea... Colega estaba ahí en becados, tío. Yo decía, ya se ha dormido todo... No lo has llegado a ver. La bajé en su día. Pues... Pues mira lo que te va a ahorrar de disco duro. Después de esto. Empezamos, es que empecé a verla y tal, y dije, hostia, guay, pelea sobrenatural. Vale, la época no me atraía mucho porque. Y está bien hecha, al menos. Sí, o sea, la animación, es que, tío, la animación está bien, el. No sé, no, yo simplemente perdí el interés. Así como hay series que las ves y te enganchan, luego hay otras series que las ves... Si lo pierdes tú, yo sí que para series pierdo el interés rápido. A ver, es como digo, igual el hecho de que estuviera subtitulada, porque claro, a veces hacen unos subtítulos que flipas, dices... Esto es de fansub. Sí, exactamente, a veces... Que te pone ahí, digo, hola, Yoko, y dice, Yoko tal, te pone ahí y dice, ¿qué te crees? Que tengo... Que soy Robocop y voy leyendo ahí... Eso no es el problema. Porque... ¿Te crees que soy Fernando Trueba? Eso no es el problema, porque a veces mola que te expliquen las cosas, simplemente pones pausa y lo ves. Ya, pero así, eso es como lo que hablábamos de Masamune Shirow en Ghost in the Shell. Vale. Hay un momento que no sabes si estás leyendo notas o estás... Bueno, leyendo, pero ¿cómo? Masamune Shirow es porque le sale la polla poner anotaciones. A veces aquí hay anotaciones que te explican cosas contextuales, pero en este caso sí es cierto que se sobran, porque claro, si no conoces la historia de Japón, tú no eres japonés... entonces estás leyendo anotaciones, estás pensando en cosas, estás mirando la acción y es como un poco... Un capítulo de media hora te dura 2 horas, ¿sabes? Sí, es como demasiado... muy denso. Un segundo. Muy denso y... Sí. Muy denso y se queda ni en una cosa ni en otra. Qué buen rollo, venga, el otro, el que te ha gustado. Ahora me vendrán todos, me lo sé, porque sois unos capullos, me van a decir, ¡ay, yo la he visto y es genial, es una puta obra maestra! ¡No es tan buena como Black Ruchuter, pero es del palo! En serio, yo no sé si es que estaba espeso. A ver si... No, a lo mejor la ves doblada. No harán eso. O sea, lo que harán es que la verán, les parecerá un rollo y dirán, ¡joder, Christopher, un rollo! Está como cuando yo dije, no veáis Black Ruchuter, que es una puta mierda, y todo el mundo, ¡joder, ya vamos, Black Ruchuter, qué rollo! Digo, ¿qué parte no habéis entendido, mierda? Coño, pasará eso. ¡Ay, la de Bakumatsu! Pero, ya, cagada, tío. ¡Cabubio! ¡Ay! Los ninjas con el colgante ese. ¿Colgante? Como el colgante mágico del móvil de la lesbiana frustrada de Blarrochute. ¡Todo está! ¡Coincidencia! ¡No lo creo! ¡Bienvenidos a la nave del misterio! Hombre, igual habría estado bien si en vez de ser un colgante en la espada hubiera sido un piercing ahí en el rabo y habría dicho, mira, y hubieran sido demonias cachondas que para follárselas o algo. Yo qué sé. Eso siempre está bien. Eso sí. Mira a Urochi Kidoji, una puta mierda, pero está cojones. Urochi Kidoji, sí. ¿Qué dices? Porque si te cortas la polla y te pones esta demonio, será súper fuerte. ¿Eso quién lo hace? Los japoneses, un hikimori de todo. Ah, yo me corto la polla y lo que haga falta. ¿Sabes? Ni se lo piensa, cabrón. Suda un poco y hace, total, ya he descuartizado a mi padre, me corto la polla. Mira que hay escenas de Urochi Kidoji y tú te vas a acordar de esa. Además, me ha quedado marcado, seré viejo. Es de la 2 eso, no es de la 1. No, es de la 1. ¿De la 1? Sí, del tío del tupé. ¿Es de la 1? Cuando dicen, ¿quieres...? acabar con Amano, no, Amano es el otro. Amano Yaku es el guay, es el guay, otro, sí. El tuercebotas, ¿cómo se llama? Hostia, es verdad que te la dices, bótatela, no. Yo estoy ahí y que después se vuelve súper cachas y pilla a la tía y digo, oh, ahora tendrás que frotarte el chichi mientras yo me pongo palote. Y digo, es que tienes la polla del demonio. En la bomba y ni así te la follas, cabrón. Y dice, tócate y yo me toco, o sea. Estaré ahí en mi lecho de muerte ahí con mis nietos y yo aún me acuerdo de ese que cuando el hijo puto le corta la polla. Digo, hijos míos, si algún momento sale un demonio y te cortéis la polla, no lo hagáis. Vale. Pues. Especial Urusuki Doji. Especial Urusuki Doji. Pues ya en la segunda aún, pero después ya llama. No, después ya se perdió. La 1 y la 2. La 2 se mola porque salían nazis al principio. ¡Oh, Munichausen! ¡Munichausen! Eso no sé qué. Se creen que saben mucho los japoneses de nazis, no tienen ni puta idea. Están, pero súper obsesionados con Alemania, ¿eh? Ah, ahora que has dicho lo de los nazis, no tiene nada que ver, pero como son extranjeros, es patético, pero subraya estas palabras: patético, los personajes que son extranjeros de la serie. O sea, cuando sale un inglés o un escocés. Es hello, how are you, Japanese people? Pero como siempre, ¿eh? Hacen los japoneses. Que los japoneses tienen una puta tía y dicen, ah, demonios extranjeros. No podían contratar a alguien que supiera mínimo. Dices, ¿cómo mierda has conducido un barco o pilotado o navegado un barco hasta aquí? Si parece que te falta un hervor. Es que, además, les dan... Y tu madre te tuvo en el baño y se dio cuenta el día siguiente, cuando ya había tirado la cadena. Que seguía ahí. Tuvo que venir el fontanero y dice, me parece que le ha faltado un poco el aire. Pero está chupando Harpic baños alimentados. Putos japoneses. Además, se nota que le dan el mínimo guión posible a los personajes extranjeros para que hablen. Lo justo y necesario. Deben coger a japonés más listo de Japón que sabe inglés. O sea, hello, my name is Masi. Sí. De Buccaneer. Terrible. Bueno, pues eso. Yo no encontré que tuviera demasiado el carisma del personaje este de la no es recomendable. Nulo. Yo no lo recomendaría. Verlo bajo vuestra propia. Ahora todo lo que han perdido escuchando esto, pues no, es feo hablar de cosas que no son recomendables. No, pero es bueno porque así, yo qué sé. ¿Sabes qué será bueno? ¿Qué? Ahora están haciendo... Ahora viene súper on topic. Están haciendo experimentos con una pastilla para olvidar los malos recuerdos del mismo día mientras duermes. Toma. Porque en teoría han descubierto que los malos recuerdos es como una movida del cerebro chunga. No, es como una hormona que se asienta durante el sueño. Ah. Así que han probado con ratas, o sea, las pruebas con ratas son maravillosas. Porque te sale un científico y dice, ah, qué cabrón, experimentáis con ratas y seguro que las torturas. Y no, hacemos experimentos súper serios y seguros. O sea, a estas ratas le dan a oler una cosa, por ejemplo, el científico se mete el dedo en el culo y huele el culo y después le dan electricidad. ¿Vale? Le dan un choque a la rata, así varios. Todo el día, ¿no? Hasta que le das eso a oler y la rata no lo toca. ¡Ah, choc no! Y después le daban la pastilla y al día siguiente le daban a oler otra vez el culo del científico y no problema, no se esperaba que la volvían a electrocutar. O sea, olvidaba su miedo. Sí. Ahora no saben qué más, porque dicen, oh, súper seguro, no saben qué más olvidaba, porque es una rata. Claro. A lo mejor se ha quedado muda o disléxica perdida o subnormal y no dice, hello, I'm a rat in Japan. ¿Sabes? Pero míralo. No sé a qué venía todo esto, pero a qué es súper interesante. Es súper interesante y venía un poco. ¿Te imaginas el futuro hoy? O sea, nos reímos y nos decimos, ¡futuro, llevaremos un momento! No, tomaremos una pastilla y nos borraremos los malos rollos. Y todos felices. Y saldrá la chunillo, ¡eh, como la pastilla el día después! ¡No, puta! No es lo mismo. No, las tomas combinadas y dices, no sé, si he follado. La, la, la. Y si he abortado. Esto... Patente en curso. Cuidado, ¿eh? No, patente no, ya lo están haciendo. Ya están haciendo. Y si la tengo que inventar yo, a patar los huevos, que te hago olvidar. Esto es un pasote, flipas. Siguiente anime. Keion. Pues me suena este. K-On, ¿no? K-On. Sí, K-On. Pero en o sea, lo dicen en japonés Keion, porque... viene de la palabra Keiongaku, que es de música ligera. Ahora explicaré el porqué. ¿Ves? Ya me estás dando sueño, no te enrolles. Es de un manga, del manga de un autor llamado Kaki Fly. O sea, Kaki Fly, el autor de manga conocidísimo, vamos. Kaki, este es amigo Fly, de Otomo y eso debe ser un... Es un seudónimo, sí, obviamente. Porque dice, si no el padre, un cachondo. Digo, hello, my son, y Kaki Fly. Este es el de las figuras esas que vimos. Sí. Tu hermana se arrepiente amargamente de no haberse comprado ninguna figura en Japón. ¿Eh? Sí. Buenísima. Esto es de un manga, exacto, como he dicho, de Kaki Fly, editado por Hobuncha. Es un yonkoma, o sea, no es un manga al uso. Es un yonkoma, significa cuatro viñetas, porque es un manga que iba narrando las historias en viñetas, en cuatro viñetas. Como tiras cómicas. Exactamente. ¿Sabes? Porque es que si dices tiras cómicas, te revienta el culo o algo. No, ¿sabes? Yo tengo que decir yonkoma, ¿qué pasa? Estamos hablando yonkoma... de un manga. Buen yonkoma. Fue desde el 2007 hasta el 2012, recientemente, porque ahora ha alargado la serie. Y el anime es un anime normal y corriente. Quiero decir, está muy bien adaptado, porque han sacado de un yonkoma, que dices, ¿cómo cojones hago un anime de un yonkoma? A menos que sea una cosa como Shin-chan o como el Shin-chan no era yonkoma, es manga. No, ya lo sé, pero quiero decir, es como más simplista, más básico. Es que, más... como si coge Calvin y Hobbes y hace una película. Por ejemplo, pues claro, han cogido directamente, la directora es Naoko Yamada y han cogido Reiko Yoshida es la que lo ha llevado a la pantalla, la escritora, digamos, para hacerlo como un anime normal y corriente. Uh-huh. Tú lo ves y no te piensas que eso va a ser sacado de un yonkoma. Esto es de la Kyoto Animation, tiene dos temporadas, la primera del abril del 2009 a junio, bueno, 2009 a 2009, quiero decir, el mismo año, porque solo son 13 capítulos, más un OVA. De también 20 minutos. Y la segunda temporada, al año siguiente. Un OVA de 20 minutos, se le ocurran poco ya los OVAs. Sí, sí. ¿Qué dices? ¿Ya esto? ¿Por qué lo haces OVA? Y de hecho, ¿por qué se siguen llamando OVA si ya nadie utiliza vídeos? Pero bueno, da igual. Y la segunda temporada, que es igual que la primera, pero se llama K-On, con dos signos de exclamación. Porque es la segunda temporada. De 26 episodios más el OVA de. Claro, esto lo hace estos y ponemos caras y tal. Después Jane Cameron dice: mi película no se llama Alien, se llama Aliens. Aliens. Dos. Oh, genio. Tiene un videojuego llamado K-On! Hokago Live de Sega para la PSP y ahora para la PS3, que es un juego de ritmo, porque la serie es una serie de cuatro chicas, luego cinco chicas que hacen un grupo de música. Entonces le pegamos un grupo musical. ¿De música de qué? De K-On. Coño, la misma palabra te lo dice. Música ligera. Que no es la misma música ligera que conocemos en Occidente, que es como de orquesta, británica y tal. No, es pop. Pop japonés. Pop, que a veces es ya rock y roza el... casi el metal. ¿Qué? Así es. Y también tiene una película, un anime, o sea, en película, una película de dos horas, ya no es de media hora. Música ligera, pero la película no, ¿eh? La película no es ligera, son dos horas, y ya de este año pasado, del 2011. Vale. Inciso, los japoneses hacen manga de cualquier cosa. De cualquiera. O sea, tú vas... O sea, ahora imagínate, tú eres... el Michael Bendis, este guionista de Ultimate, el Bendis porque lo conozco de hace más tiempo, guionista de Ultimate Spider-Man y de cosas maravillosas como Powers, y te vas al editor de Image y dices, hostia, tengo una idea para un cómic de puta madre, ¿de qué va? Baños termales. No, dices, de música ligera, digo. Con superhéroes y uno. Música ligera. Ahora estoy poniendo cara de como del meme de Fry. No estoy seguro si Bendy se droga mucho o es imbécil. O sea, puede que ambas. No. Eso yo no veo salida en otra cosa que no sea Japón, que hacen mangas de todo. De lo que sea. Además, hay un manga. Muchos japoneses y están muy locos. Dicen, ¿alguno habrá que lo lea? Digo, voy a hacer un manga de un tío que chupa musgo. Digo, pues lo leen. Y después sacan tomos y una película. Y un OVA de su puta madre. Y tío, ¡ay, cómo mola este musgo! El musgo que da al norte es el mejor, que está más húmedo. En este caso, además, ¿qué pasa? Pero sabes que es así. ¿Eh? ¿Sabes que es así? ¿El qué? esto que he dicho. Sí, sí, sí, sí, sí. Hombre, tampoco es tan radical. Simplemente es de unas chicas que montan un club de música. Dicho esto, dices. Dices. Porque este anime está entre los más. En las listas está el de los más altos, sí, de animes. De eso me suena. Escúchame, de animes que no admitirías haber visto. Yo, y tú lo admites porque eres así, no, de tontaco. Yo admito haberlo visto y además digo que es buenísimo. Buenísimo. Que además tú lo ves. Y me lo creo. Ves el diseño. Que es así muy pochi, muy kawaii, muy tal, las cuatro pochi, niñas. Pochi, kawaii. Tú te pones esta sección y hablas más en japonés que en castellano. Que son muy monas, muy monas, y tú dices, esto es un puto shoujo, pero total. Yo soy muy hombre para escuchar, para... Y luego ves, yo qué sé, buscas en cualquier lado de internet y dices, keon, y lo encuadran en la seinen. Ya no en la shonen, sino en la seinen, que es ya para adultos, o sea... A ver, hombres jóvenes de 18 a 30 años. Ah, y tú leyéndolo, digo. Claro, en Japón ya ha tenido un doctor. Y después te giras y ves a la novia y dices, se lo tomará mal si me la saco aquí. Ahí escupiéndote en la mano. Y digo, ¿qué haces? Y digo, nada. Claro. Los hago pasear. En un contexto japonés dices, yo entiendo por qué es. Y después lleva 20 minutos zumba, zumba, zumba. Y digo, pues yo no sale nada. Eso lo están tocando. Que me toquen la flauta travesera, coño. Claro, el problema es que no es un shoujo porque realmente no es de romances y tal y cual. O sea, a mí es que me vino mi novia y me dijo, tienes que ver este, que además no, literalmente dice, no es de romances y mierdas, es de cachondeo, y es verdad, es de comedia. ¿Y tú realmente. Qué dices, mujer de música ligera? Yo soy un hijo del metal. Yo me he reído a más no poder con esta serie, es buenísima. La base de la serie es un instituto solo para chicas, o sea, un instituto solo de chicas. De hecho, no hay romances y mierdas porque no hay chicos. Solo salen mujeres. A lo mejor sale el hermano pequeño de una. En la película por fin sale el padre de una, porque es fantástico en Japón que dices, ¿y tus padres? ¿Están de viaje? Que solo tienes 16 años. Me da igual, estoy aquí sola, siempre. No. Bueno, en Black Root Shooter todos son mujeres, hay una tensión sexual no resuelta. Vale, pues en este hay momentos que dices, ¿aquí qué pasa? Pero... Y tú, ahora estoy haciendo, es que a veces no pienso que he grabado, estoy haciendo con el tu como mano hacia el pene, y después dice, oh no, abort. ¡Abort, abort! Sí, sí, yo... ¡Sale la profesora, Rottweiler Mayer! Yo los tres primeros capítulos estaba yendo en tensión. Tenía diciendo... que decirlo, tres primeros me masturbé a saco, pero después vi que no servía para nada, no. Que no salía nada. Los tres primeros capítulos estaba en tensión, me dice, ahora se roza, pero no. Tú. Es todo de cachondeo. Entonces, ¿de qué va la serie? La serie va de, esto es, un instituto de chicas, y tenemos a cuatro chicas que están buscando un club en el que meterse, porque ya sabes que en los institutos japoneses... Pues si no te metes en un club no eres nadie. No eres nadie. De hecho, la protagonista, Yui Hirasawa, es una indecisa, no sabe en qué club meterse, y le dicen, su amiga Nodoka le dice, te tienes que meter en un club porque si no te metes en un club te convertirás en un neto, que es como un niño, ni estudia ni trabaja, así ya, lo peor del universo en Japón, eso, vamos rápido. Aún quedan plazas en el club de los héroes humanos, pinchándose, qué bien, y yo, no. Y entonces decide meterse en el club de música ligera, porque dice, club de música ligera suena muy ligero, esto no suena, dice, tocaré las castañuelas si acaso. Y resulta que el club de música ligera, bueno, está casi al borde de la extinción, porque necesita un mínimo de cuatro miembros y no tiene a nadie. Pues entonces se meten las otras dos protagonistas, digamos, Ritsu Tainaka y su amiga de la infancia, Miyo Akiyama. Y una, Ritsu, digamos, es la tirada para adelante de la serie, ¿no? Esta tía es un muy, como le comparan mucho con un macho, es muy tirada, muy, muy impulsiva. Y Miyo es todo lo contrario, es súper tímida, súper retraída. En cuanto le dicen una cosa que le den mínimo miedo, le dicen sangre, y sale ahí en un rincón así. Y claro, Ritsu quiere tocar la batería. Dice, yo quiero montar un grupo y tal y que cual. Y le dice a la otra, me dijiste que montaríamos un grupo, porque además en su mente ven que están viendo un concierto y las dos súper encantadas con el concierto. Y dice, vamos a hacer un grupo. Y la otra sí, llorando. Y dice, eso es mentira, te lo has inventado. Pero bueno, le meten el rollo y Miyo decide tocar el bajo porque es menos... O sea, es menos expuesto que el guitarrista, ¿no? Sí. La gente pasa de él. Entonces, se mete en el grupo, luego viene la siguiente, a la que llaman Mugi, pero que se llama Tsumugi, y que esa es la chica es como la madre de ellas, ¿vale? Es de su mismo edad, de su misma edad, pero ella es rica. Típicas, sí. Ella es rica y llega y es todo es súper guay. Todo es. Está como en una nube. Ay, qué bonito. Siempre sonriendo. Y además siempre es la que lleva pastelitos y vamos a tomar el té. En cualquier momento, tensión máxima tal y de repente sale. Vamos a tomar el té. Tengo un té que te cagas. Y llega Yui y dice yo, quiero unirme a este club. Dios mío, hecho de Yui. Quiero unirme a este club. Dice, ¿qué sabe hacer? No sabe hacer nada, pero la cogen porque necesitan 4 miembros, porque si no se desbanda el club. Y total, que tiene que comprarse una guitarra, aprender a tocar la guitarra. Y aunque el manga este sea de música, de un grupo musical, no te esperas, o sea, no es un musical como siempre van a estar tocando, siempre van a estar cantando, no. O sea, hay un par de conciertos, las músicas, o sea, la fiebre por todas las canciones de este anime solo se ve en Japón, o sea... O sea, hacen canciones y después las venden y están todos... ¡Ay, ay! O sea, las 4 actrices que ponen la voz a las chicas son las que cantan realmente las canciones y, claro, la banda sonora y todas las canciones que componen para la serie se vende top ventas, o sea, es fiebre en Japón, ya sabes, pero ya sabes cómo son ahí. Pero, está haciendo Pitbull un dueto y todo. Bueno, exacto. Pero la serie... Pitbull, tío, dale. Pero la serie no va de la música. Va de las chicas. Exactamente. Y de las gilipolleces que hacen. Porque Yui es una persona, la protagonista es una persona olvidadiza, terrible, subnormal, o sea... Típico. Exacto. Es el típico personaje que solo come y dice chorradas continuamente, claro. Y que ya te esperas. ¿Cuál va a ser la siguiente que va a soltar? Entre que tiene que estudiar y tiene que tocar la guitarra, no puede hacer 2 cosas. Para ella ya es eso, no tal. Y bueno, la cuestión es que eso es una comedia realmente. O sea, yo a mí me pareció genial por el carisma de los personajes y por lo que yo me reía un huevo con ellas. Luego se une la quinta, que es Azusa Nakano, que es un año menor que ellas, pero que estaba tocando la guitarra en el club de jazz. Las vio tocar en directo un día y dice: Dios, me tengo que unir a este club. Y se une al club. Y ella es como la más enfocada hacia la música. Siempre está, tenemos que tocar, tenemos que ensayar. Y los otros, vamos a comer pastelitos, vamos a tomar el té. Y los otros, vamos a ensayar. Yui le pone de apodo a Suñan. Y siempre, el primer día que llega, le dice, toma, pruébate las orejas de gato que te van a quedar genial. ¡Ay, qué mona con las orejas de gato! Te llamamos a Suñan, que Ñan es de ñao, de gato. Son gilipolleces, pero... Pero que es gracioso por los caracteres que tiene cada una y los roces, ¿no? Y luego tenemos a la profesora Sawako Yamanaka, a la que chantajean para que se haga su tutora del club, porque descubren, porque es una profesora súper modosita, súper súper recta, y descubren que ella perteneció al club de música ligera antes que ellas en un grupo de death metal que se llamaba Death Devil. Eso siempre, los japoneses son súper fan del death metal. Y, por cierto, hacen referencias a Detroit Metal City. Hay un ahora le iba a decir, porque digo, a mí, yo leí un manga de música que me molaba un montón, que es el Detroit Metal City. Que también es gracioso por lo mismo, porque es un grupo de death metal que, ¿cómo se llamaba el cantante? No me acuerdo. Que sale así, es como el señor del infierno, no sé qué. Después ves que se quita el maquillaje, que es un pringao que quiere tocar música pop de amor en los centros comerciales. Ves un que a veces dicen, ¡oh, tú te has metido con él! Que es el mismo, ¿no? Te has metido con él, dan una paliza y siempre acaba fatal. Después sale ahí, ¡oh, como bebés, no sé qué! Y bebiendo sangre de una copa. Buenísimo. Pues hay un momento en el que Yui se lo imagina, porque cuando Yui va y dice, ¡ay, tendré que! Voy a decir que quiero unirme, pero luego dice, ¡ay, pero si me arrepiento! Luego me dirá, luego me saltará, me imagina uno del Detroit Metal City, ¡no puedes abandonar el grupo! Que era buenísima eso. Pues la Sawako esta, la profesora, era igual, o sea, cuando encuentran un álbum de fotos en el que sale ella así, ¡ah! con todos los pelacos y tal, y encuentran una cinta además en la que salen tocando, y es... Pues la has leído, la del Detroit Metal City. No la he leído, tío. Pero esa es incluso mejor, porque han hecho una película de personas. Ya. Pero buenísimo, porque está con un flequillo de super pinga, ¿vale? Pues ahí las letras de las canciones son brutales ahí. Y encuentro que la primera temporada es mucho mejor, bueno, tampoco mucho mejor, pero mejor que la segunda temporada. La primera temporada, que son 13 episodios, transcurren 2 años, o sea, es pim pam, porque claro, Yui tiene que aprender a tocar, no pueden hacer en tiempo real porque dices, me aburro, o sea, no hay nada, no pasa nada, está ensayando. No. Bueno. O sea, también será que todos son súper creíbles. Se no, ya. Pero bueno. Puede tocar, la primera vez les además se rompen los dedos, lo meten en una cámara de estas de curación y después cuando sale digo, ¡ahora se toca! ¡Mejor! Más. ¡Tan! Pues la primera temporada es mejor que la... Me parece más graciosa que la segunda. También es porque transcurre más primero. A veces es alargar mucho el chiste, pierde frescura. Yo creo que además le obligaron... Es un poco la obligación a seguir. Porque se quejaron del final, tuvo que continuarla, otra vez se quejaron del final... Y hablando de esto, o sea, ahora que hemos hablado de Detroit Metal City... Yo la empecé a leer y al principio era y llegó un momento que digo, bueno, sí, sigue siendo graciosa, pero ya es todo lo mismo, o sea, o sea, ya ha perdido la frescura que tenía al principio y me paré. También no acabé de leerla, si es que tiene fin, que también me imagino que sí. Hombre, imagino. Berserk igual también tiene fin, ¿eh? Igual, algún día. Igual. Y luego la segunda temporada, ¿eh? Cuando se muera el autor. Cuando se muera el autor. Que le queda dos telediarios, ¿no? Puede ser. ¿Esa es este? No, es a George Martin que le queda dos telediarios. No, pero había uno que le habían encontrado algo chungo. No lo sé. Pues me paro para jugar a la consola. Bien, ¿qué hace, coño? Y digo, ¿quiere que lo acabe? Lo acabo y muerto, gana. Bueno, eso, la segunda temporada, son 26 episodios, solo es un año, pero eso ocurre un poco, es un poco más... Además, tiene dos episodios extras, o sea, son 24 episodios, más dos extras, más el OVA, o sea, te están intentando alargar un poco más el final, y luego la película es un poco el final otra vez, pero alargado y con más... Al final hay que dejar morir las cosas. Sí, la verdad... Y dice, oh, qué bien acabado, ¿por qué no le he alargado? Casi siempre que alargan las cosas... Que no digo que sea malo en este caso, porque está guay, pero quiero decir, se nota un poco el intento de alargarlo. Y bueno, aparte de la fiebre que ha causado esto en Japón... Pero sí, no, es que de eso me sonaba, o sea... No Hokago Tea Time. Lo veo. Forman un grupo llamado La Hora del Té después de las clases, porque claro, más que tocar, se pasan los putos ensayos tomando té. Además en la pizarra ponen, la meta, Budokan... No apuntan bajo. Que es el estadio. El estadio este. Live in Budokan, ahí grande. Y realmente, poco más quiero contar de esta serie. Porque, claro, si empiezas a contar anécdotas y demás, entras en spoilers. Ya, y además, porque es lo gracioso de la serie. Exactamente, los gags. Es lo bueno. Es lo bueno. Si ya los cuentas. Luego son lo peor, o sea, realmente dices, ¿cómo puede ser una serie de música, un grupo de música, si nunca están ensayando, siempre están tomando té? No, y la profesora, la tutora, la Sawako, a la que llaman después Sawachan, siempre está, siempre aparece de la nada para tomar el té, solo, simplemente. Y para llevarles trajes horteras. Su misión es hacerle el traje hortera. No es una serie buena como la de los Samurai Cansinos que has mencionado antes, pero... Pero, ¿qué se debe hacer? Pues está recomendable, ¿no? A mí me ha encantado. Me ha encantado. ¡Ah, no voy a ver una serie de mujeres! ¡Ah, pollas! ¡Buenísima! Pues... ahora podemos hacer los comentarios que nos faltaban. No. Por el culo. Ay, qué bueno. De hecho, no vamos a hablar ni de la película. O hablamos de la película. ¿Quieres decir algo? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La de Frankenweenie. Frankenweenie. Está bien. Tim Está Burton. Al cine. Tim Burton. Además me moló, porque el momento en el que esto no se puede tratar, que le pregunta al personaje, que supongo que es Christopher Lee... El profesor de ciencia. No es Christopher Lee, es Martin Landau el que pone la voz. Ah, Martin Landau también, vale. Pero tenía aspecto uno de estos, porque como Vincent Price está muerto, no lo ha podido poner. Exactamente, es como representación de Vincent Price, o sea, quiero decir. O representación o inspiración. Pues le dice, ¿por qué no salió bien la segunda vez? ¿No? El segundo experimento. Y dice, porque el primero lo hiciste que tenías ganas de corazón. A lo mejor sí. El segundo, al ser por obligación, te dejaste cosas por el camino. Oh. Y cambiaste variables. Esa frase me pareció mejor que toda la película de Prometheus. Y más científica y con mejor mensaje existencialista subliminal. Digo, esto es bueno. Y encuentro que, o sea, a Tim Burton le tendrían que prohibir hacer películas de personas, a lo mejor. Y que solo hiciera películas de muñequitos. No, ¿no? Y además esto parece que ha sido un capricho suyo. Esto ha sido un capricho para quitarse la espina. Porque, a ver, Frankenweenie fue un corto que hizo en el 84, sí, primero, de imagen real, también en blanco y negro, que iba del mismo tema, y por el cual la Disney le despidió. Dijo, los niños no pueden ver cosas en blanco y negro y así que dan tanto miedo, a la puta calle, después de haber hecho el corto en el 82 de Vincent, sí, inspirado en Vincent mismo, Price, que también que era de Mark Doctor, tal cual, así con muñequitos, sí, Stone Motion, es el sello de Tim Burton. Y después, claro, después de ver Beetlejuice, Batman, la Disney dijo, oye, ¿quién lo despidió? Lo fusilaron. Fue el mismo Disney y ahí le pegó un tiro detrás de las orejas, ahí en el descampado de atrás. Es que Tim Burton trabajaba de animador en la Disney, o sea. Imagínate. El Caldero Mágico, Toby, Tron. Tim Burton estuvo ahí en la producción. El Caldero Mágico, sí, es un puto peliculón. ¿No la has visto? Mal. La tienes que ver. Eso es un puto peliculón. Porque a veces yo. Ahora me has dado. No, pero a veces veo películas y digo, porque todas las películas de animación o tal tienen que ser lo mismo, siempre la misma puta mierda, siempre lo mismo. No, o sea. Siempre igual, mira, Akira, mierda, Akira. No, pero de animación, digamos, no estoy hablando de anime ya, y tal, sé, y que son películas. Era una copia. Pero por ejemplo, yo qué sé, Kung Fu Panda. Pongamos un ejemplo, ¿no? Pone Kung Fu Panda porque de dibujos ahora ya no hacen casi. Y dices, hostia, Kung Fu Panda. Es verdad, ¿qué ha pasado con el puto 2D? Es que ahora veo el Garfield de este nuevo 3D, veo los Looney Tunes de este nuevo 3D y me quiero arrancar la polla. Abocaos. Venga, sigue. Ya tienes que gastar el caón ahí. Venga, digo, joder, sí. Como salga una teta, valdrá la pena. Venga, sigue. Pues, o sea, hacen una. O sea, dices, Kung Fu, tal, mola. Y después, siempre lo mismo, la amistad, tal, la polla, no sé qué tal. Que la primera aún es divertida, pero digo, ¿por qué no cogen con los medios que tienen ahora y hacen una película original? Hacen Tigra. Tigra. O algo así, ¿sabes? Hacen una película que no sea la misma mierda de siempre. O sea, mira si tienen imagen. Joder, no triunfó El Señor de los Anillos. Y de animación, ¿no podrían hacer una cosa parecida a los vídeos de Blizzard y hacer una película de animación de espada y brujería y algo así? El Caldero Mágico, para ser de Disney, es ese rollo. O sea, no es la misma mierda de siempre. Sale un malo que es un Nazgûl total, así, y es como de fantasía, no es animalito. Yo llamo animalitos que hablan, que salen animalitos que hablan, pero no del mismo palo. Ya. Pero es que siempre dices, siempre la puta mierda, ¿no? Eso me mosquea un montón. O sea, es animación. Pues haces lo que te salga de los huevos por el mismo dinero. Tienes el. ¿Por qué estás haciendo? Limites tu imaginación, coño. Uh-huh. Y hacen cosas que triunfan para adultos, para pequeños. Es como Pixar, o sea, Pixar ya me está tocando los huevos también ahora. O sea, la última, y mira que me gustó, o sea, la de Brave. Sí. Mira qué contexto más bueno tenían y qué hacen. La misma mierda de siempre. Ha bajado el listón, ¿eh? Ha bajado el listón, pero, o sea, joder, Los Increíbles se cojonudan. ¿Por qué no hacen más películas así de superhéroe? No hay el rollo familia, pero es que Brave empieza así, yo qué sé, en vez de hacer una historia, no sé, después, oye, hermano oso 3, tócate los cojones, Pixar, tócate los cojones. Si hablas tan flojo, no se te va. No, porque ahora ya tienen que acercar el oído, digo, es que me cago en la puta y ahora se han quedado sordos, o sea. Perdón si os habéis quedado sordos, o sea. No, pero es esto, coño. ¿No te sientes un poco así? Ahora me lo has recordado con Tarón y el Caldero sí, Mágico. Sí, Tarón era la película. No sé, pueden hacer. O sea, dicen, ay, es que no es viable para hacer una película. Coño, haz una película de animación. Animación, pero animación 2D, así por 2D si o 3D también pueden hacer cualquier cosa. No, no, sí, claro. Dicen, es que no podemos hacer una ¿Qué era lo que vi el otro día? Que me cabreo, no sé qué película estaban hablando de ciencia. Ah, mira, una película de Gears of War. Que tienen que hacer de personas. Y dice, es que no podríamos porque es muy caro. ¿Hablar de animación? ¿Qué pasa? ¿No puedes hacer una película de Gears of War de animación bien hecha? Con presupuesto, no necesitará tanto como una persona y podrás hacer lo que tú quieras. Todo lo que esperas. Es que, como joder, el videojuego. Macho, es que tienen los modelos hechos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ay, ahora tienen que hacer la película de Metal Gear, que ya te está rasurando los huevos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Que la hagan animación. Los mismos japoneses, que coja Kojima y se desfogue ahí. Y después aún te saldrá a apretar el botón en medio de la película y digo, ahora te toca los cojones. Digo, saltar escena y tú, crédito, sí, por fin. ¿Es así o no es así? Sí, es así. Mira Resident Evil, ¿cuál es la mejor película de Resident Evil? La animación. Más, la última es buenísima. La última que ha salido ahora es buenísima. ¿Eso lo dices en coña o...? No, no, no. ¿Te ha gustado? En serio, en serio. No hemos visto la misma, porque yo la he visto en la que me pusieron a mí el cine. No le ha gustado. La última de animación. Ah, la última de animación. De animación. Es que me pensaba que decías la de personas que la vi y es como para pegarle. No la he visto. No, no te iba a contestar más, pero decía, madre mía, tío, está apañado. Una animación. Es que es eso, o sea, se prestan a estas cosas. Dicen, no, además dicen, uy, una película, vamos a... Claro, porque si hace una película de Gears of War, seguro que no va nadie. A verla, gasta pasta, coño, hazla bien, gasta mucha pasta. Bueno, y dicen, ay, es que mira a John Carter, qué fracaso. A ver, la ha hecho de animación, hostia, también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y a mí me gustó John Carter, cuidado. John Carter... Como... No está buena como Prometeo. Vete a la mierda, hombre. Pues no sé qué decirte, ¿eh? John Carter me dejó ahí. Es que la viene allí medio doblado. Hostia, ¿verdad? O sea, me encantó. O sea, no, le falta... A John Carter le falta algo que no sé discernir muy bien lo que es. Porque un personaje bueno de protagonista con un actor más o menos decente, bueno, y una historia también un poco más, no sé. Que la historia que te diga, porque ahora, porque no es ahora la época de hacer esta película. Igual no. Era cuando la querían hacer. Pero bueno, si volvemos al tema, Frankenweenie no está mal. No, Frankenweenie está bien. Está bien, es una espina que se quita a Tim Burton y dice, mira, ahora ya puedo hacerlo sin que me despidan. Ya, y está bien porque tiene un tráiler que dice, joder, vaya puta mierda. Yo veía el tráiler y digo, esto no me va a gustar porque es una puta mierda. Es una especie de homenaje a las películas de Frankenstein, sí, del 31. Está súper bien. Y de Mad Doctors, monstruos gigantes. Sí, tiene un poco de todo. O sea, es Colossus. Como, es como el corto del 84, pero le mete más historia porque hay compañeros suyos de clase que intentan el mismo experimento, sí, y crean monstruos ahí extraños. Entre chungos, terribles y terroríficos como Colossus. Exactamente. ¡Colossus mata! No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y la niña puta rara. Con el gato, bigotito. Ni siquiera tiene nombre. No tiene nombre ese personaje. No. Tiene nombre el gato. Sí que sale Winona Ryder poniendo voz a Elsa Van Helsing. Van Helsing. Que luego hay un par de nombres. Victor Frankenstein. Sí. Hay un par de nombres ahí. Y una tumba, Goodbye Kitty. Y la tortuga se llama Shelley, como Mary Shelley. Sí. O como... Concha, Conchita. O como Conchita, sí, vale, pero... Claro, Mary Shelley, sí, ¡ah, sí, que bueno, me he traído! Sí. ¡Tim Burton, yo lo petas! Ah, sí, porque no son muy bien traídos los otros, porque si le pones directamente Van Helsing, dices, ¡ay, qué... qué ardid, más bien! Y el amigo este, de Edgar, se llama Edgar Gore, o sea, E. Gore. Sí. Que es como una especie de... Sí, sí, Gore, tampoco está muy disimulado. ¿Qué iba a decir? Lo que comentamos, o sea, los animales peludos no dan para estos motios. Estos motios, si se le ven los porque pelitos ahí mover ahí. Temblando todo el rato el pelo, dice, claro, no va a estar quieto. Bigotito. Los que son fijos, sí, están quietos y mueve y está bien, pero Bigotito está así como decir que tiene Parkinson ahí súper sutil. Está guay, ay, apostando, coño, no hago animación ahí mismo. No, stop motion en blanco y negro, toma ya. Aunque está en 3D. Primera película IMAX 3D así, de stop motion en blanco y negro. ¿No? Que sepamos. Pues hasta aquí el podcast. Gracias por los comentarios, que no lo he dicho antes, pero madre lo digo mía, ahora. Tigra, qué buena. Jugada Sleeping Dogs. Que jugada Max Payne 3. Dios, cómo lo peta Max Payne 3. No viene a nada, cuento, pero es que bueno, tío. Buenísimo. Y hasta la próxima, hasta pronto. Au, ¿hay algo más que decir? No. Te estás despidiendo, Superbe. Gracias, gracias al público en directo. Al público en directo por haber venido, habernos dado risas ahí. Sí. Porque así sabes, cuando. Porque tú a veces no escuchas y no te ríes y digo, hostia, ¿estás haciendo gracia esto o soy desagradable? Pero como tú te ríes, digo, ¡qué desagradable! ¡Qué cabrón! Seguidnos en Twitter, bueno. Seguidnos en Facebook, meteros en Facebook. Lo que sea. O seguid a Christopher en Twitter, seguid a Christopher en Facebook. Preguntadle cosas que queréis preguntarme a mí, a Christopher. Y nada, siguiente. No sé cuándo será. Pero a lo mejor es de Lovecraft. A lo mejor.